El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Estamos viviendo un momento histórico. La muerte de George Floyd, asesinado por un policía de Minnesota, ha provocado una ola de manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos. En este sentido, las compañías de videojuegos han mostrado su apoyo a la causa con gestos como retrasar unos días sus eventos anunciados o mensajes en redes sociales. Pero ¿todo lo que pueden hacer es esa respuesta tan tibia? Hay mil formas de ayudar: donar dinero, hablar con asociaciones, concienciar. Y sin embargo, nos encontramos con que las vidas de los negros importan solo en un contexto determinado. ¿Qué ocurre con compañías que ahora llevan el hashtag de Black Lives Matter por bandera como Blizzard y que hace unos meses expulsaba de todas las competiciones a un jugador de Overwatch por apoyar las manifestaciones en Hong Kong? ¿Qué dice de una empresa como Quantic Dream apoyar este terrible escenario para promocionar su juego, aunque durante meses aseguró que no había nada de realidad o temas sociales en él? ¿En serio lo único que podemos esperar de todas ellas es la publicación de un cuadrado negro en su cuenta de Instagram? Las vidas importaban antes, ahora y en el futuro. Pero desgraciadamente, esto no es nuevo. En pleno mes del orgullo, sabemos cómo las empresas se apropian de la bandera LGBT, aunque sus políticas durante el resto del año demuestren lo contrario. Y os pregunto, ¿a que esta vez no la habéis visto puesta en la cuenta de estos estudios? ¿No será que como no hay marcha por el tema de la pandemia, ya no pueden sacar ningún tipo de rédito económico o de imagen? En fin, los jugadores nos merecemos más que empresas que asumen causas sociales solo para la foto, para figurar. ¿Cuántos juegos protagonizados por negros tenéis en mente? No os preocupéis, ya os lo digo yo, pocos, insuficientes a todas luces. Y cuando pasen unas semanas, esas compañías seguirán igual que antes de todo esto, pero nosotros no debemos permitir que se olvide, porque ya sabemos que esta industria es injusta con sus creadores, pero también con el propio público que se supone que representan. Esta es una realidad con la que convivimos a diario. Esto no vamos aquí a cambiar el mundo, pero al menos hay que indicarlo y no hacer como que no pasase nada. Retrasar tu evento una semana es un gesto, uno de tantos, pero no dice absolutamente nada. Nos definen nuestros actos, nuestros hechos, las acciones que tomamos a diario. Y no lo que ahora esté de moda, porque desgraciadamente se ha puesto sobre el mapa una realidad que lleva años estando en la punta del iceberg. En fin, no quiero ponerme muy serio porque evidente aquí queremos pasarlo bien con amigos, así que yo voy a darle la bienvenida a un compañero, a Tony. ¿Qué tal? Muy bien y muy contento ya de estar por aquí otra vez. Después de esa mudanza inesperada, ya de por fin encontrar piso, pues aquí estamos con una fibra óptica que me permite estar aquí perfectamente y con muchísimas ganas porque además lo que acabas de decir ha sucedido mientras yo me mudaba. Yo estaba lleno de cajas, pudiendo mis cosas, sacándolas, comprando cosas en el IKEA. Y claro, miro el móvil y veo que, con todo el cariño, el mundo se ha ido a la mierda mientras yo me mudaba. Y Pero Tony, es que no es así, es que el mundo ya se había ido a la mierda hace mucho. Lo que hemos visto, el caso del asesinato de este hombre, no deja de ser la mecha que ha encendido algo que ya existía. Ese es el problema, y que a mí ahora muchas empresas o personas que te metes en las redes sociales y ponen un hashtag y ponen una imagen en negro y eso es todo lo que pueden hacer, hombre, a mí me parece aprovecharse de una situación para fines personales o para quedar bien. Yo no necesito un mensaje de una compañía con un rotulito que ponga no, todas las vidas importan. Vale, pero vuelvo a repetir, ¿dónde están esos juegos con protagonistas negros? ¿Dónde están? No existen. Y eso si nos vamos, lógicamente, a los AAA, a los blockbusters, y la situación no cambia. Entonces, es un tema muy extraño, porque lógicamente yo aquí no puedo decir me parece mal que Sony haya retrasado el evento, porque parece que voy en contra de lo que evidentemente todo el mundo está en contra, es lógico. Lo que yo critico es que esa sea la acción tan tímida que son capaces de hacer. Pues como siempre que hay algún tipo de manifestación de este tipo. Ya has puesto el ejemplo de cuando sucedió el mes en el Día del Orgullo. Pues sí, estamos llenos de perfiles de Twitter con banderitas. Pero ¿cuántos de esos perfiles hacen cosas más allá de la banderita y el mensaje de turno? Al final, muchas cosas son marketing. Y hay veces que no es la buena intención o las ganas de cambiar el mundo, sino el propio marketing lo que incluso hace que haya videojuegos protagonizados por personas de colectivos que antes a lo mejor no estaban representados. Ahora sí, también tengo que romper una lanza a favor. Hemos tenido juegos buenísimos protagonizados por mujeres, por poner un ejemplo. Y yo temía que esto, bueno, fuesen movimientos de, bueno, vale, sí, saben que ahora cada vez hay más voz por parte de este colectivo, van a hacer juegos para venderlos y ya está. No, y hemos tenido juegos buenísimos. Y ojalá esto suceda con cualquier persona, cualquier minoría, que todo el mundo se pueda sentir representado en juegos que sean obras maestras, pero auténticas obras maestras. Mira, a mí lo único que me consuela es que los tiempos efectivamente están cambiando, hay más juegos protagonizados por mujeres, es verdad, pero es que sigues poniéndolo en una balanza, sigues haciendo la tarea de representación, y es que es ínfima, y luego te salen los tontos de turno, porque tengo que decirlo así, y me da igual luego lo que me digan por los comentarios, que te hablan de una agenda política, de que esto es para quedar bien, que esto es progre, y yo creo que lo que no han entendido es que el mundo está cambiando y ellos son los que se están quedando atrás, y no son capaces de advertir una realidad. Cuando tú sales a la calle y te relacionas con compañeros en el trabajo, con familiares, con amigos, es que son personas con las que convives a diario. Entonces es lógico que aparezcan en el juego, que no es tu juego, no se ha hecho para ti como individuo. Exacto. Y al final el problema que subyace en el mundo y por lo que ocurren tantas desgracias es la falta de empatía. Hay muy poca predisposición para ponerse en el lugar del prójimo. A mí me hierve la sangre cuando hay algún tema de violación, cuando hay algún tema que siempre se habla de imagínate que fuese tu hija o imagínate que fuese tu amigo. Lo triste es tener que recurrir a ese argumento. Y afortunadamente el videojuego nos pone en la piel de otros. Creo que es una de las cosas buenas que tiene el medio. Exactamente. No, y me parece una lectura muy interesante el tema de cuando dicen es que lo hacen para quedar bien. A mí el hecho de que, imagínate que habrá casos en los que sea cierto, en los que digan, oye, mira, nos da igual qué tipo de personaje poner, nos da igual el color de pie, nos da igual si es hombre o mujer, nos da todo igual. Vamos a intentar ir a esto, ¿vale? Pues imagínate que intentan quedar bien. El hecho de que intenten quedar bien ya te dice que el mundo está cambiando. Intentan quedar bien con el nuevo mundo. Con lo cual, yo para mí es una victoria también. Bueno, luego nos van a decir de todo, ¿eh? Tampoco quiero que quede esto como muy bronco, pero yo creo que lo que no podemos tampoco es negar una realidad. Y lo digo porque ayer, por ejemplo, vi una noticia de The Last of Us, que ahora está en boca de todo el mundo, perdonad que sea muy pesado, pero lógicamente te metes en los comentarios, que ya son ganas, lo sé, pero a veces peco de ingenuo, y me encuentro todo tipo de barbaridades, de qué habéis hecho con mi personaje, con mi historia, para contentar a unos pocos. Y hay un meme que tengo aquí delante, que es maravilloso, que sale un perro con gafas y dice, ¿este personaje es gay? Pues dame 500 razones que justifiquen por qué lo es y un extenso backstory y desarrollo. O si no, es inclusión forzada. Pues es eso, ¿por qué se le exige tanto a unos personajes y a otros no? En fin. Sí. Yo solo diré una cosa, que es que el mundo está cambiando y yo me siento muy... No sé si la palabra es orgulloso, porque no considero que haya hecho nada, simplemente poder vivir en un mundo, en un cambio muy favorable hacia los que no son, digamos, los los normativos, es que no sé ni, yo como no me informo demasiado tampoco sobre este tipo de cosas, pero un mundo en el que todos podamos estar, nos podamos sentir más felices, seamos como seamos, y yo estoy muy contento de poder vivir en este mundo y de poder ver esta evolución de una manera tangible. Perdón. Y luego hay un ejemplo que me lo voy a guardar para cuando presente a Trades, porque él seguramente sabe mucho más que yo de ese personaje, pero en relación a todo esto de ver cómo las cosas van cambiando y buscar el punto de luz, lo vamos a dejar ahí porque quiero darle la bienvenida a alguien que hace mucho tiempo que no aparece, al menos con una presencia, yo creo que ya a partir de ahora, esperemos que constante, que es Juanjo, bienvenido. Pues sí, hola, muy buenas a todos, espero que este retorno sea ya más consensuado, ya que me quede aquí, que ya esté más concretado en esto y no pueda estar yendo y viniendo como últimamente, que no he podido estar tan constante. Y bueno, me voy a permitir el lujo de quitar un poco de hierro a esta situación, porque se ha puesto esto muy serio y yo creo que también tenemos que suavizar la cosa, que estamos para a la gente darle un tiempo de descanso del mundanal ruido. Y me voy a permitir el lujo esta vez de volver a esta santa casa haciendo una recomendación, y es que anoche una peli que se llama Guns Akimbo en Amazon Prime y que me pareció, sin ser ninguna maravilla, una película más que recomendable para ver y sobre todo si te gustan los videojuegos, porque tiene muchas referencias a este sector, ya sea en estéticas o por la manera de mostrarse la acción, incluso imágenes del juego, no sé, nombrando alguno de manera concreta, todo tiene un rollito bastante, bastante para nosotros, ¿no? Por dar un par de pinceladas sin spoilear nada, voy a decir que la protagoniza Daniel Radcliffe, más conocido como Harry Potter, y es una peli de acción con toques de humor negro, muy negro, así con su violencia explícita y tal. Y bueno, lejos de ser una obra maestra, divierte, que da gusto, y ahí lo dejo para el que quiera disfrutar en estos días, que yo anoche me llevé una grata sorpresa. Uh-huh. Espera, uh-huh. ¿Esta es la peli del meme en el que sale Daniel Radcliffe, sí, con la bata y las pistolas? Esa. Fantástica. Sí, fantástica. Sí. La recomiendo mucho, de verdad, porque ver a Harry Potter hacer eso es bastante curioso. Pues ahí queda. Ya digo que el tema de las recomendaciones, afortunadamente vemos muchas películas, muchas cosas. Yo antes quería introducir a Trades, y es como lo voy a hacer, porque hablando precisamente de ejemplos que no abundan y que yo creo que al final la clave de todo lo que estamos hablando, enlazándolo con los videojuegos y con la cultura pop, es ese momento que algún día llegará en el que conquiste realmente el mainstream este tipo de personajes. Y yo me sentí muy orgulloso cuando salió la película Black Panther, porque yo de Marvel, de superhéroes, ni idea, pero sí que vi el impacto que tuvo en la gente, en muchas personas, muchos chavales que podían ver al fin un superhéroe en el que sentirse reflejado, y eso me pareció muy bonito. Entonces, bueno, quería introducir a Trades con un superhéroe, nada mejor. Sí, es un buen comienzo, sí. No, Black Panther recibió críticas durísimas por cualquier mínima cosa, y ya cuando la nominaron al Oscar, no te quiero decir la de palos que le cayeron, y realmente la crítica real, si se hubieran quitado toda esa paja, sería la de soy un puto racista y no quiero que una película de negros esté en pantalla, tal cual. O sea, porque realmente en la película está tan cuidada que incluso el lenguaje en el que habla en Wakanda, que es la nación de la que es rey Pantera Negra, pues precisamente el lenguaje, en un primer momento dijeron que lo que podían hablar era en inglés con acento británico. Todos miraron fijamente al que lo dijo y ya se olvidó la historia. Y lo que hicieron fue crear un lenguaje basándose en distintas lenguas africanas que tuviera sentido directamente. Es decir, lo que se intentó es hacer una película muy respetuosa y que fuera, si es una nación en medio, pero una nación hiper avanzada, como es el caso, pues que fuera una nación con las características propias de la zona, o por lo menos de distintas culturas que había allí. Así que es maravillosa porque está muy bien la historia, la acción es muy divertida, se disfruta muchísimo. Pero además cuidaron todo para que fuese lo más realista posible, no simplemente poner al típico personaje con mallas a pegar saltos. O sea que, bueno, a mí me gustó mucho, la verdad, y reconozco que está muy bien, pero que tuvo tantas críticas como pudo tener Capitana Marvel por ser la protagonista quien era, o Wonder Woman. Es que hay gente que de verdad no disfruta con nada, o sea, siempre tiene que buscar una razón para odiar. Sí, y yo en esto quiero hacer especial hincapié a lo que siempre decimos y nunca hacemos, y es darle mucho altavoz a quien no se le debe dar. Que es cierto, que hay muchas veces hay cuatro tontos que dicen cuatro tonterías y todo el mundo nos fijamos en los tontos. Y os voy a poner un ejemplo. Black Panther no es el primer héroe negro que ha triunfado haciendo una película multitaquillera en el cine. Tenemos a Blade. Blade de los 90 fue una película súper taquillera de Wesley Snipes, súper interesante. A mí me encantó, yo fui a verla al cine y no había tanto tonto porque no había tanto altavoz. No estaban las redes sociales como ahora para escuchar a la gente decir tonterías. Que es tal vez el problema que tenemos. El problema es que ahora mismo cualquier mindundi tiene posibilidad de decir algo que lo escuche todo el mundo. Y el problema es el eco que genera eso. Y tuvo otras partes, Blade. Claro, claro. Y Blade, tuvo mucho éxito. Y tuvo un éxito increíble. Es decir, no había más racismo o menos en los 90 que ahora. Lo que pasa es que ahora hay más tontos que se oye que en los 90. Yo sí. creo que ese es bueno, el problema. De todas formas, ya digo, no vamos aquí tampoco a hacer nada político. Me parece un apunte genial. Tampoco creo que tengamos que minimizar el problema. Ni una cosa ni la otra. Esto existe y es una realidad. Pero evidentemente todo en su justa medida. Entonces, sí, bueno. Y además el problema que está en que en esos tontos de los que habla Juanjo y que tiene toda la razón, que pueden ser cuatro gatos, luego se traducen en gente que tiene acciones como las que hemos visto con este pobre hombre, y luego se traduce con grupos de apoyo de ultraderecha o así. Quiero decir que al final son cuatro tontos, pero que los tontos con altavoz también tienen peligro, porque si no se les calla o no se les dice, es que eso que dices no es verdad, y se le aclara, al final se les escucha mucho porque es muy, ¿cómo se dice? Muy rimbombante y muy distinto a lo demás. Y hay gente que se termina uniendo y hay gente que puede terminar pensando que es verdad que por tener la piel de un color o de otro, alguien es mejor que otro, que no puede ser más sí. estúpido. Es como si llevaras un jersey naranja o un jersey azul, y el jersey azul obviamente es muy superior al naranja. En fin. Sí. Bueno, vamos a dejar aquí esta reflexión, vamos a volver a meternos, a imbuirnos de la energía positiva de los videojuegos, porque tenemos un montón de temas, un montón de noticias, de debates que lógicamente hay que plantear aquí, y que lo mejor es hacerlo como siempre a través del sumario con todos los contenidos del programa de hoy. Y ha sido una semana de sorpresas, de promesas y de bombazos. Sabíamos que Sega preparaba algo que iba incluso a eclipsar la presentación, que aún no se ha llevado a cabo, de Play 5. Al menos eso aseguraba un periodista de Famitsu. ¿Qué ha sido finalmente? Pues Game Gear Micro, una versión tan mini de su portátil que habrá que utilizar una lupa para poder jugar en plenas condiciones. Luego os contamos qué ha sido finalmente este bombazo de Sega. Y aprovechando que está Juanjo, tiene una especie de altavoz o de campana para invocar al amo o todo lo que tiene que ver con él, porque vuelven los rumores acerca de Bloodborne en Play 5 y, ojo, porque también en PC. ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de cierto en todos estos rumores? Pues luego lo vamos a comentar e intentar también ver en qué momento se podría producir ese posible lanzamiento. Y tenemos muchas más noticias y un tema principal que enfocamos precisamente en las futuras consolas que van a llegar. Y es que, ¿qué creemos que necesita un catálogo inicial de lanzamiento para convertirse en un éxito inmediato? Cada uno imagino que tendrá sus prioridades y lo vamos a poner hoy aquí en común. Todo esto, por supuesto, junto a otras secciones habituales como la que estamos jugando y el regreso de Nacho Bartolomé de Nintendatos, que nos acerca curiosidades, ojo, no sobre Mario, sino sobre su eterno archienemigo, Sonic. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, y como comentaba hace apenas unos minutos, efectivamente había muchas ganas de saber qué preparaba Sega con motivo de ese 60 aniversario de la compañía. Se hablaba de un gran anuncio a la altura de Play 5, esto no son mis palabras, quiero recalcarlo, sino de un periodista de la revista Famitsu. De hecho, sé que en nuestra comunidad de Discord había mucha expectación, no se sabía qué podía ser. Yo intentaba un poco calmar los ánimos porque la experiencia nos dice que Sega, la posición que tiene hoy no es la que tuvo hace 20 años por motivos más que evidentes, y que un gran anuncio, a lo mejor para ellos, responde a otra escala distinta a lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. ¿Y qué ha sido finalmente este gran bombazo? Pues ha sido una nueva consola mini, en este caso la clásica portátil Game Gear, que ahora puede entrar prácticamente en la palma de la mano y que recuerda, por ejemplo, a Game Boy Micro. Esta consola de 8 bits, hay que recordar que salió al mercado en los 90 como una competencia directa de la Game Boy de Nintendo, pero no consiguió alcanzar el mismo éxito. Esta Game Gear Micro va a llegar a Japón el próximo 6 de octubre. Vendrá en 4 colores, amarillo, rojo, azul y negro, cada una con una serie de juegos concretos, es decir, que esto uno tiene que pensarse muy bien qué modelo quiere, y va a costar alrededor de unos 40 euros al cambio. ¿Qué pasa con el coleccionista que las quiere todas? Pues se va a poner a la venta un pack que va a incluir las 4 versiones de la consola y el accesorio Big Window Micro, que lo que hace es precisamente ampliar la pantalla. Bueno, este ha sido el gran anuncio. Yo creo que ha habido cierta decepción, evidentemente por lo que comento, por cómo estaban las expectativas, y luego también porque venimos de unos precedentes, de un legado de PlayStation Mini, de la Super Nintendo, de Mega Drive, y esta es bastante, para mí, y esto es una valoración muy personal, más cercano a lo que es un juguete o un objeto para dejar en la estantería que una consola que tú vayas a utilizar para jugar, porque aunque sí que puedes ejecutar juegos muy limitados, evidentemente no va a ser en unas condiciones óptimas o muy cómodas. No sé si habéis visto el tráiler, las imágenes, pero a mí me ha dejado bastante frío. Sí, es pequeñito. De hecho, son 4 ediciones distintas, una de cada color, todas muy pequeñas, o sea, es más pequeño que Game Boy Micro, si no estoy equivocado. Bastante. Y no más. Hay manera. Sí, no, pero. Pero bueno, sí, porque en la palma de la mano de esa persona. Una mano japonesa, que son más pequeñitas. Claro, lo que estaba pensando, una mano japonesa que son más pequeñas. Pero es que yo lo que alucino es el. O sea, una cosa es que vale, las sacas, yo que sé, Nintendo ha hecho los llaveros estos que son como las Game & Watch antiguas, pero aquí se supone que hay 4 juegos perfectamente jugables en cuanto a aspecto técnico, pero y que son además 4 distintos en cada una de las consolas de distinto color, o sea, 4 consolas, una de cada color, cada una con 4 juegos distintos, a 40 pavos cada una, pero es que es tan pequeño que es injugable eso, y yo de verdad no concibo cómo esto se haya hecho y se haya probado. Para mí, no sé, le veo muchas lagunas. Sí, yo tengo aquí algo que comentar y es que voy a hacer mías unas palabras de Tony Piedrabuena, de Tony Chan, que hizo un artículo muy interesante sobre este anuncio, y es que tal vez hay una negatividad hacia este lanzamiento por el propio bombo que le dio ese periodista de Famitsu al anuncio. Y es que aquí Sega no ha dicho ni pío. Sega simplemente ha cogido el día que ha querido y ha anunciado algo, pero previamente alguien había filtrado la información. Entonces, ¿quién había creado la expectación? Pues la expectación no la ha creado Sega, la ha creado otro. Y eso, claro, tú dices que voy a hacer un anuncio al nivel de Play 5 y nadie puede hacer un anuncio al nivel de Play 5 excepto otro de los fabricantes de hardware. Porque es que el anuncio de un hardware es lo más grande que hay en el mundo de las consolas ahora mismo. Entonces, aquí ha sido, para mi gusto, un dardo envenenado a Sega. Quien ha hecho el anuncio, ese periodista de Famitsu lo ha hecho muy mal. Juanjo, es que tampoco podemos saber si incluso es la misma Sega la que lo ha filtrado. Es que son temas que lógicamente escapan a nuestro entendimiento. La realidad ya no es solamente quien lo filtre, porque aquí puede venir Famitsu o puede venir Dios en la Tierra a decirte misa. Pero como alguien, que yo entiendo las ganas y la ilusión, ¿eh? Yo ahora no voy a criticar, oye, si un fan tiene muchas ganas es lógico que piense lo mejor. Pero es que había quien creía que se iba a anunciar una Dreamcast 2, que iba a venir Microsoft y que iba a comprar Sega, una serie de barbaridades. Y aquí hemos hablado en otras ocasiones, otros formatos anteriores a este, me acuerdo, los famosos Sonic Direct, que era una serie de retransmisiones que iban a hacer para anunciar cosas de Sonic, y luego ¿en qué quedó? Que anunciaron un peluche, anunciaron un no sé qué. Entonces, yo creo que también muchas veces nosotros como usuarios, no hay que fiarse tanto, y lo digo yo, de lo que publica un medio de comunicación, sino de usar el raciocinio y ver la historia de esa compañía. Y a mí es que me parece, incluso el lanzamiento yo ahora lo veo y no me parece malo ni bueno. Yo creo que si hablamos de lo que es la propia máquina, mi problema es el diseño, porque no está orientado a jugar, que es lo que uno espera cuando lanzas un producto para jugadores. Es para tenerlo de adorno. Uf, a mí mi problema son varios. A mí el que saliera que iba a ser a la altura de PS5, me quedé con boa marketing y paso. Pero si te olvidas de eso y solamente ves la consola y cómo es, para empezar, es diminuta. Estamos hablando de que, para que os hagáis una idea, tiene de largo 8 centímetros. Pero claro, ¿qué pantalla queda? De 1,15 pulgadas. Esos son unos 3 centímetros. Es del tamaño de un smartwatch, más o menos, para poder jugar. Tú imagínate jugar con un smartwatch, lo divertido que tiene que ser. Bueno. Es un problema serio de diseño, pero eso ya había pasado. La Neo Geo Mini llevaba una pantalla pequeña, pero la podías conectar también, por si no te gustaba jugar ahí y era un poco incómodo, le podías conectar un mando, la podías conectar al televisor, podías seguir jugando. Aquí no, aquí, como decías al principio, es más bien un juguete que otra cosa para tener decorado, porque no sirve para otra cosa. Porque jugar tiene que ser muy incómodo. Tú imagínate jugar alguno de los juegos de rol que incluye y leer los textos, porque encima, si mal no recuerdo, en la época no eran hablados, eran todo por escrito. O sea, los Shining Force tienen que ser no injugables, sino todavía menos. No me extraña que encima salquen un pack con las cuatro y además una lupa para ver si suerte y ves algo. O sea, que el diseño es desastroso. Pero además es que también me parece muy feo esa parte de intentar explotar la nostalgia de la peor manera posible. Sobre todo Sega, que te saca una Mega Drive Mini con 40 juegos y encima dos juegos más extras que no había estado nunca y todo cuidadísimo. ¿Y qué hace ahora? Te saca cuatro consolas a 40 euros con solo cuatro juegos y de distintos colores para que no se repitan y tengas que gastarte 160 euros, como decía Tony. Es que incluso es que parece una especie de parodia, ¿no? Esto se podría publicar en el Mundo Today, en un sitio de estos, porque es como hacer lo mini de lo que ya es portátil. No tiene mucho sentido. Y además, lo del Mundo Tuve, y además regalamos por cuatro una lupa. No, sí, desde luego tiene su aquel. Entonces, a mí me parece una auténtica pena. Pero ojo, esto es lo que opino yo como español aquí y eso. Si japonés allí, resulta que se han agotado completamente. Entré en Play Asia a ver si se podía comprar de importación la negra, porque después de decir todo esto pensaba comprarme la negra. Oh. Es imposible, están completamente agotadas. O sea, han arrasado. Fíjate. Sí, sí. Claro, así pero que yo lo que quería comentar es que aquí se podrá decir que están explotando de mejor o peor manera Sega la nostalgia. Pero es que Sega lleva desde la época de la Play 2 haciendo prácticamente el mismo recopilatorio para las consolas de esa generación, el recopilatorio de Mega Drive típico, de los juegos de Mega Drive típico, que está para, digo Play, por decir generaciones y una saga completa de máquinas. En la Play 2, en la Play 3 y en la Play 4, prácticamente tenemos el mismo recopilatorio cambiando 2, 3, 4 juegos y los venden todos. Entonces, está claro que hay un mercado que recepciona esto. Entonces, nos podrá gustar más o menos a nosotros, pero esa parte del mercado que lo va a comprar, como bien ha dicho Atreides, se van a vender todas. Entonces, nadie puede culpar a Sega de hacer esto. Lo que se puede culpar es a la gente, tanto uno por anunciar y otro por esperar, lo que no te van a dar. Sega te va a dar lo que tiene, que es un backlog increíble de juegos antiguos que te va a presentar de mil maneras para que lo compres, a todo nostálgico seguero de la antigua época, como pueda ser yo o pueda ser Atreides, y después algunas cosas nuevas en mayor o menor medida conforme vayan pudiendo hacer, pero Sega no va a hacer otra cosa. La culpa más bien yo creo que es nuestra, porque a mí también me pasa que dicen algo de esto y espero una Dreamcast 2 o una Saturn Mini o cualquier cosa así, pero eso es porque yo tengo añoranza de Sega, pues porque soy un viejuno, pero no más. Perdona, Juanjo, iba a decir que también hay que aclarar que en realidad después de todo esto solamente va a salir en Japón, o sea que ya, claro, al final era un anuncio interno para Japón y que por culpa de lo que dijo Famitsu, mejor dicho, sí, Famitsu, se ha extendido a todas partes. Que también os digo, que algo venda no significa que sea bueno. Es decir, nosotros podemos tener nuestra opinión y puede venderse como churros, que mi opinión de momento va a ser la misma. También ahora se está diciendo por parte nuevamente de los medios, por eso yo no sé hasta qué punto ahí Sega puede meter la mano o no, o si es por parte del interés exacerbado que tiene cierta parte de la prensa, que se dice que no, que la bomba no era esta. Que es que la bomba es un servicio de tecnología en la nube que va a salir en Japón para llevar la experiencia de los salones recreativos a las casas de los japoneses. Que yo no sé si eso estás arreglando el entuerto que ya has causado o qué, porque eso ya sí que me parece absurdo hablar de bomba siquiera. Oye, pues de momento se queda en un dato anecdótico que ya veremos si se confirma, ¿eh? Esto viene de una publicación. Y ahí está, pero yo creo que hay que siempre medir las expectativas con una compañía como Sega, que repito, no es la que era, es otra, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero que lógicamente no está ahora mismo en la capacidad de crear una máquina como una Dreamcast 2. Claro, claro. Yo es que en este anuncio también, este que has comentado del Fog Computing, creo que se llamaba, que era Juego en la Niebla, me parecía muy curioso, del tema de llevar las recreativas a casa. A nosotros nos parece, pues lo que nos parece, algo anecdótico. Pero es que en Japón resulta de que el juego arcade está más vivo que nunca. Está súper. Y Sega es puntera en este sector. Entonces, Sega, donde le mete mano al asunto, es donde puede. Y si Sega es puntera en un sector que en Japón, que es totalmente aparte de nosotros, siempre pensamos que tal, pero el mercado japonés es muy diferente al mercado occidental en general. Y este anuncio en Japón a lo mejor es muy importante. El problema es que para nosotros este anuncio pues es algo mundanal, algo anecdótico, algo que no tiene mucho nivel, pero seguro que allí ha tenido impacto y puede llevarte la recreativa a casa de alguna manera. Y además piensa que durante toda la pandemia no han podido ir a los salones recreativos, es decir, el palo para los salones recreativos ha sido brutal. Entonces, esta es una solución también adaptada al mercado japonés, que he estado investigando a ver qué querían decir con el Fog Gaming, porque no estaba muy claro. Y bueno, parece ser, la propia Kotaku lo ha aclarado un poco más, que la idea es que la gente, la esencia es que puedas jugar desde casa, en lugar de a las recreativas, en lugar de coger y tener que ir al salón. Para eso lo que van a hacer es, en lugar de ponerlo en el cloud computing, que es lo normal, tú tienes todo en la nube, como Stadia o como cualquiera de las otras, tienes todo en la nube y hace todo el trabajo el servidor, aquí va a ser una cosa más híbrida. Tienes los datos en los servidores de Sega, pero aprovechan las máquinas que tienen en los salones recreativos para que hagan parte del trabajo y otra parte tu propio equipo, que no han dicho cuál va a ser, por cierto. Entonces, ¿qué consigues? Que el lag, o al menos es la idea, que el lag sea mínimo, porque va al salón recreativo que tienes cerca de casa. Y es contra eso contra lo que vas, no contra la nube que puede estar el servidor en Estados Unidos o no sé qué. Todo eso depende también mucho de la red que se tiene en Japón, que no debe tener nada que ver con la que tenemos nosotros. Aquí, si tiraras contra el servidor de una empresa en lugar de contra los servidores de Microsoft o eso, el resultado sería infinitamente peor. Pero allí, según lo cuentan, y por eso hablan del Fog Gaming en lugar del Cloud Gaming, parece que va a ser mejor. Entonces, es la idea. Al final, jugar desde casa, poder coger y utilizar esas máquinas, por ejemplo, por la noche, ahora que pueden abrir los salones, para que puedas coger y continuar tus partidas desde casa. Con lo curioso y con los problemas que tiene que llevar eso, porque yo lo primero que pensé cuando leí la noticia es, bueno, y los muebles adaptados a los juegos, que es una de las cosas que más reclamo claro. Tiene de los salones recreativos, ¿qué haces? Claro, no podrás hacer, por un ejemplo para que todo el mundo lo tenga claro, el Daytona USA, que Daytona pues es un juego con tu asiento, tu volante, toda tu historia, ¿no? Pues eso no lo vas a poder recrear y al final tú vas a jugar a salones recreativos a eso con eso para vivir esa experiencia. Así que tiene sus pros y sus contras este asunto. Sí, exacto. Así que ya veremos. Pero de todas formas, esta noticia es todavía... Es que no han entrado en detalles. Entonces está también en la niebla. Hasta que no aclaren algo, es que es quedarte con la idea de que es para jugar en casa y poco más. Sí. Vaya que sí. Pero bueno, por lo menos ya se ha resuelto uno de los misterios que era esa Game Gear. Y a cada uno, pues que piense lo que quiera. Eso sí, ya nos ha contado Atreides que si la queréis reservar, ya no quedan. Está la cosa muy complicada. Pero bueno, imagino que luego irán liberando más copias, más unidades. Vamos a seguir porque, como decía yo antes, en los últimos meses se ha hablado mucho de la posibilidad de ver alguno de los grandes exclusivos de Play 4 en PC. Una idea que además se ha visto reforzada por el anuncio, por ejemplo, de Horizon Zero Dawn en PC o el mismísimo Death Stranding también algunos de los casos más sonados. Y en este particular escenario, uno de los títulos que más se citan siempre es Bloodborne de From Software. ¿Hay novedades en este sentido? ¿Hay algo que nos haga entrever que el lanzamiento está próximo? Pues hombre, nada oficial, pero sí que se especula no solamente con el estreno del juego en PC, sino también con una versión mejorada que estaría igualmente disponible en Play 5. ¿Por qué hay que darle cierta fiabilidad, entendiendo siempre que es un rumor? Porque el insider que está detrás de todo esto ya adelantó el anuncio de Horizon Zero Dawn en PC y además ha aportado algunos datos bastante interesantes en relación a todo esto en cuanto a mejoras del tipo en rendimiento, en FPS, en resolución. Y es más, esta versión la habríamos visto anunciada, y aquí viene un poco el salseo, en ese evento de presentación de Play 5 que iba a celebrarse, que como sabemos se ha aplazado. ¿Es una realidad? ¿Esto está más cerca de lo que creemos? ¿Quizás todo el mundo lo que esperaba es un Demon's Souls antes que volver a Bloodborne? No lo sé, yo aquí quiero preguntar sobre todo a los fans acérrimos de las obras de From Software, que es verdad que yo recuerdo cuando salió el juego en Play 4 que había una cierta crítica de que a lo mejor la máquina no era capaz de exprimir a fondo el juego o que tenía bajones, que yo lo recuerdo, tiempos de carga, y que esto sería una solución de tener un título potente, muy querido en la comunidad, de inicio, imagino, presupongo, para Play 5. A ver, yo, Juanjo y todos los que somos amantes de Miyazaki estaríamos encantadísimos de que esto sucediera, porque Bloodborne yo creo que es el más distinto, el más feroz, el más rápido, el que da más miedo. Bloodborne es algo muy, muy, muy especial, es la razón por la que yo tengo PlayStation 4, luego vinieron otras, pero Bloodborne fue la principal y fue la única durante mucho tiempo. Y es una obra que ojalá todo el mundo pueda experimentar sin necesidad de tener una consola específica, porque para mí que este juego llegue al máximo de gente posible, siendo un juego de nicho, ya lo ha dicho Juanjo antes, es un género de nicho los Souls, pues vamos, sería fantástico que en un PC se pudiese jugar a Bloodborne sin necesidad de tener emulación ni ningún tipo de cosa por en medio. Ojalá esto sea cierto, pero también, por favor, un Bloodborne 2 yo no le haría ascos. Bueno, suscribo todas las palabras de Tony, por supuesto que sí, que cuanto más gente disfrute de esto, mejor. Yo estoy muy de acuerdo. También decir que ya se puede jugar a Bloodborne en PC con el PS Now, de acuerdo, no es lo mismo, es como bien ha dicho Tony, es con algo de por medio, pero poderse se puede de una manera legal, sin rollos extraños ni nada, tú puedes jugar Bloodborne en PC. Pero yo creo que esto es un movimiento bastante lógico, y es que al final todos, más o menos, siempre está por ahí planeando en el mundo del videojuego el momento en el que las consolas, siempre se dice, ¿cuándo desaparecerán las consolas? Se supone que no dentro de mucho llegaremos a un sistema en el cual ya lo estamos viendo, cómo el tema de la nube está funcionando y tal. Entonces las compañías tienen que entender o deben entender que su modelo debe de cambiar al del servicio. Y tú al final tienes que hacer cosas que no sean en tu máquina porque es a lo que vas a atender en un futuro previsible. A lo mejor no es así, pero bueno, hay que tenerlo todo abierto. Y estos son los inicios que deben de tener las compañías. La gente no se puede cerrar, no puede esperar que Sony se muera haciendo sus propias consolas por el hecho de que es que Sony tiene que hacer exclusivo. Si Sony hace eso, muere. Si el mercado va a lo que va, que es a la convergencia, que es a utilizar nube, es a no utilizar un sistema propio, sino algo como un servicio, como está haciendo Microsoft, incluso Nintendo, los pequeños pasos. Nintendo ya sabemos cómo va mucho más lento que los demás, pero todo el mundo tiene que ir a un camino diferente al que tenemos actualmente, porque es lo que vamos, al fin y al cabo es lo que lleva el mundo. Y esto es un ejemplo de ello. Y yo estoy muy contento. Pues yo me parece muy bien, estoy muy contento hasta cierto punto, pero me planteo algunas dudas. Quiero decir, ¿qué atractivo tiene un remaster? Quiero decir, que no puede ser lo mismo que ya tienes en PlayStation 4. ¿Solamente van a actualizar las texturas y poco más? ¿No van a añadir nada más? Porque ahora mismo para PC, por ejemplo, ya lo puedes jugar, como bien decíais, por PlayStation Now. Y ahora en PlayStation 5 no había retrocompatibilidad. Es decir, si tú tienes el juego en PlayStation 4, claro, no deberías poder jugarlo, porque hablaban además de los juegos más, más populares, y Bloodborne sin duda es uno de los la más cosa populares es qué de la tipo consola. De retrocompatibilidad, si es el juego eso, tal cual. Eso es cual lo que me hace preguntarme, que si esa retrocompatibilidad va a ser que lo van a dejar tal cual o si van a tener mejoras. porque si va a ser tal cual, lo mismo nos vamos a empezar a encontrar que tiene retrocompatibilidad, sí, pero vamos a comer los remasters a patadas. Que el de Bloodborne, pues muy bien, pero a ver qué hacen. Ya digo, que es que sacarlo igual, solo un poco mejor las texturas, pues sería un poco decepcionante. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo ibas a poder jugar con retrocompatibilidad. Sería decepcionante, PC, pues bien. Pero tristemente eso lo hemos vivido esta generación. Venimos de un informe por eso de, lo digo, de las sofás. Sería decepcionante repetir lo mismo. Y yo he jugado de las sofás en Play 4. Claro, pero porque no había retrocompatibilidad, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Sí. Y ahora que se supone que sí, pues tenemos remasters de nuevo. Claro. Sí, bueno, se han dado casos muy feos. Aparte del obvio, que es el que habéis dicho, de las sofás, yo recuerdo uno, y este de Third Party, que yo viví en mis carnes. Y es que no, acordaros de que no hace mucho Far Cry 3, el 3, tuvo como una especie de remaster o relanzamiento a las nuevas consolas. Se podía comprar, creo que era el juego en digital, no estoy muy seguro, para poder jugarlo en Xbox, en la One y también en la Play 4. Pues resulta de que ese juego ya es retrocompatible en la Play 4, en el Xbox One. Y tú coges el juego de 360, lo metes en la One y te va, ¿vale? Entonces es una cosa muy curiosa cómo todavía te intentan vender algo actual cuando ya es retrocompatible. Sí. Son prácticas que tenemos que empezar a cambiar, creo yo. El mundo este está cambiando y tus juegos ya son tuyos y ya no deberían de tener que volver a hacerte pagar por... Y esto todas. Han mencionado, yo que Far Cry la verdad es que no lo conocía, pero uno muy reciente, Vanquish, por ejemplo, ya estaba disponible, de hecho, en la Store de WAM, si tenías el juego lo podías ejecutar y lo han sacado ahora otra vez. Entonces, son cosas que vamos a aprender, como tú dices, a convivir con ello. Y bueno, evidentemente, yo creo que nada mejor, si tenemos que acostumbrarnos tristemente al tema de volver a los relanzamientos, hombre, mejor un Bloodborne que a lo mejor un título que no conoce nadie, ¿no? Dentro de lo malo, sería una selección bastante interesante para gran parte de la comunidad, un juego como Bloodborne. Y además, claro, si no te interesa, con no comprarlo. Claro. Quiero decir claro. que sí, que si te basta con la retrocompatibilidad, porque hombre, me juego lo que sea, que es de los retrocompatibles. Si te juego basta con la retrocompatibilidad, no te añaden nada, pues nada, que se lo coman y ya está. Que te añade más si merece la pena, pues lo compras. Realmente que se lo ganen. El anuncio es bueno y malo, si te pones a pensarlo. Por un lado es bueno que hagan una actualización del juego para que se vea mejor, pero por otro lado es malo porque te das cuenta de que la retrocompatibilidad que iba a funcionar con Sony, con sus consolas entre la 4 y la 5, iba a ser una retrocompatibilidad que no mejora el juego, ¿no? Que es lo que al final uno espera o busca, ¿no? Lo que te gusta a ti es que tu juego antiguo lo pongas en tu consola moderna y disfrutes de ciertas ventajas de ponerlo a la moderna, como tiempos de carga o mejores texturas. Se ha ido viendo un poco en la One, como por ejemplo Red Dead Redemption o The Witcher 2, son juegos mejorados, o Fallout 3 también. Estoy poniendo juegos que me acuerdo a bola pluma que tengo y que lo notas en el momento. Pues eso, que ya se está haciendo, no podemos pedirle menos a la siguiente generación, a ambas compañías, ¿eh? Yo estoy hablando de una igual pues que hablo de la otra, que es algo que yo creo que tiene que estar a la orden del día. Hombre, como esto es un rumor y como todavía no sabemos cómo va a ser y como la retrocompatibilidad de Sony es casi un rumor también porque poco han contado más, puede ser que realmente esa retrocompatibilidad sea con mejoras y que ese remaster tengan que coger y poner y añadirle cosas que lo hagan más atractivo. Esa es otra opción. Claro, y sería lo de salir ganando por todos lados, tener juegos con mejoras y además este que ofrezca a lo mejor algún capítulo extra o algo parecido. Todo esto, repito, supuestamente se diría en ese evento de presentación de Play 5 que se ha aplazado, pero que se hará tarde o temprano y que nosotros vamos a intentar cubrir en directo, lo digo porque creo que va a estar muy chulo vivir todo esto juntos por Twitch, cada anuncio que se haga, ya no solamente por esto que se está rumoreando de este Bloodborne, porque sino que incluso se ha hablado que se sería el escaparate donde enseñar Resident Evil 8. Es decir, que se hablan, como ha pasado con lo de Sega, muchos nombres, mucha expectación, que eso tiene luego, es un arma de doble filo, a ver en qué queda todo. Creo que son momentos muy ilusionantes, pero luego hay que leer la letra pequeña. Como estáis diciendo, el tema de los remasters, vale, pero lo que deja entrever el subtexto es el debate de fondo de la retrocompatibilidad. Yo me puedo alegrar por un Bloodborne en 4K y 60 FPS, pero si a cambio eso significa que el que yo ya me he comprado cuando lo vaya a jugar en Play 5 no va a ser igual que esa versión, hombre, entonces ya no me va a sentar igual de bien. Ya lo veremos, vamos a ver, porque vamos ahora a otro tema, vamos a pasar de Bloodborne a algo que a mí personalmente me pilla un poquito más cerca. Hoy hay para todo el mundo, ya os lo digo. porque Square Enix ha confirmado que está trabajando en el desarrollo de un nuevo título AAA con Ryota Suzuki. ¿Quién es Ryota Suzuki? Pues bien, es el diseñador de combates de Dragon's Dogma y Devil May Cry 5. Esto ha hecho que, claro, mucha gente esté pensando, bueno, ¿qué hace este señor que ha trabajado con los grandes nombres, con Devil May Cry, con Dragon's Dogma, trabajando en el sistema de combate de un juego de Square Enix AAA, juego de rol combinado con acción? ¿Qué será? Podría ser, dice la gente, Final Fantasy XVI. Hombre, vamos a ver, yo voy a ser aquí el primero que va a deshacer un poco, va a desinflar el suflé, porque me parece una idea muy lejana con la que ahora mismo solamente se puede fantasear. ¿Cómo es el público que venimos de hace 2 meses tener el 7 Remake y ya queremos Final Fantasy XVI, después de las hostias que se llevó el 15? Y no solamente eso, durante estos meses se ha hablado mucho de que a lo mejor podría regresar o podría ponerse al mando de este proyecto Naoki Yoshida, que es el director de Final Fantasy XIV, la persona que se encargó de resucitar un proyecto que parecía estar abocado al fracaso y que hoy en día toda la comunidad de fans adora y quiere a este hombre. Se ha dicho ya, por activa o por pasiva, esto está confirmado, que él no va a dirigir ese supuesto Final Fantasy XVI, pero esto sí que a mí me hace pensar una realidad. Cuando aquí traemos tantos rumores, muchas veces son rumores que vienen o que están fundados simplemente en los deseos del fan y no tiene realmente otro tipo de respuesta, no hay algo en donde poder agarrarte. Cuando se habló de Naoki Yoshida, realmente era el interés que tenían los jugadores de ver una entrega donde él pudiese ejercer de director. Aquí yo creo que con este Ryota Suzuki va a ocurrir lo mismo. Un juego con acción y con juego de rol, Square Enix sabemos que tiene más de uno, más que Final Fantasy. Sí, sí, sí. De hecho, se me viene a la cabeza The Last Remnant, por ejemplo, como muchísimos otros, como pueden ser este último Nier Automata o la saga Nier en general. Y por no decir que a lo mejor es algo totalmente nuevo, que siempre intentamos mirar a ver, podrían intentar resucitar esta saga o hacer esta secuela o una precuela o lo que sea, pero a lo mejor es algo totalmente nuevo, como a lo mejor es un nuevo Kingdom Hearts. Es que no lo sabemos, es que no tenemos ni idea. Pero vaya, calidad por parte de esta persona parece que hay. Dragon's Dogma es muy querido como IP. Hace poco llegó, bueno, no hace tampoco, llegó a consolas actuales con esa edición Dark Arisen. Devil May Cry, sobran las palabras. Sea lo que sea, la verdad es que la experiencia avala a esta persona. Sí, yo creo que un poco la colaboración con Platinum y la buena acogida que ha tenido, yo creo que por ahí... Tal vez Square ha visto que es un género que tiene futuro, que tiene salida, y ha querido fichar a alguien que va por ese tema, porque claro, no es lo mismo contratar a Platinum para que te haga un juego y tener que pagarle al final por su servicio, que tener tú la programación y la posibilidad de programar el juego y quedarte con los beneficios. Y yo por ahí pienso que tal vez haya visto salida y no me extrañaría que se dedicaran a hacer eso, ¿no? Un poco a tirar ese género que creo que le ha ido bastante bien, porque al final no deja de ser un juego, no es un Devil May Cry, y es un juego que tiene esa parte de acción, pero también tiene la parte de horror un poco, ¿no? Y yo creo que por ahí Square tiene bastante, bastante claro. Además, es una compañía que, aunque parezca que no, diversifica mucho el tipo de juegos que tiene la empresa. Que todo el mundo habla de Square Enix y piensa en Final Fantasy, pero que tiene muchos más juegos, sí, ¿no? Sí. Yo qué sé, Tomb Raider, por decir algo así rápidamente. Así que no me parece nada raro ni descabellado que esté viendo opciones de otro tipo de juegos en los que ya ha probado y ha visto que la cosa le funciona. Yo voy en la misma línea que tú, Juanjo. Lo he pensado lo mismo. Mira que Final Fantasy VII Remake funcionó muy bien la parte del combate y estaba muy bien, pero habiendo contratado a Ryota Suzuki, que ha hecho un hack and slash tan bueno como Devil May Cry, vamos, el diseño de combate, y en tres, además es que tiene mucho mérito porque ha hecho diseño de combate con tres estilos distintos que funcionan muy bien. Es decir, tiene muchas formas de adaptar sus sistemas de combate a los juegos. Y el de V, y viendo que Nier Automata, por cierto. Sí, sí, está muy bien. Y que Nier Automata, que otro que también me encantó, tiene la mezcla ya de rol y de hack and slash también, y que ha funcionado francamente bien, pues no me sorprende. Pero es que además tiene otra cosa, y es que este caballero también ha trabajado en Monster Hunter World, Con lo cual, puede ser que también quieran meter la parte de cooperativo para poder coger en un juego de rol con un sistema de combate potente y con cooperativo. No se me ocurrió pensar que fuera un Final Fantasy XVI en ningún momento, la verdad, porque no creo que hasta que termine el 7 vayan a cometerlo. Yo creo que lo único... Que no es su género. No, pero que lo único que realmente, por lo que yo creo que la gente se agarraba, se clavó ardiendo, es que ya sabéis que en esta reestructuración que sufrió hace unos años Square Enix, ahora se divide en departamentos, y el tercero de ellos es donde iría destinado Ryota Suzuki, que estaría involucrado en precisamente todo lo que tiene que ver con Final Fantasy. Yo ya no solamente que lo veo difícil, porque, como decís, además me parece que el sistema de combate que ha adoptado el 7 Remake es la mezcla perfecta, si es que existe la perfección, claro, entre la parte de estrategia que nos recuerda antaño y luego la acción, y que por tanto sería desperdiciar en cierta forma un talento que sabemos que está más enfocado a la ARPG. Y ya no solamente eso, sino esto sería para otro melón que no vamos a abrir, pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta con la saga de Square Enix en los próximos años? ¿Va a ir intercalando un Final Fantasy XVI y luego la segunda parte del remake y luego el XVII? ¿Lo va a hacer todo junto el remake y a otra cosa? Son muchas preguntas como para que ahora un fichaje automáticamente lo podamos ligar a un juego que incluso el nombre, hombre, lo damos por hecho que se va a llamar XVI. Pero es que es hablar por hablar y a mí me parece un poco absurdo. Incluso se hablaba una vez más que en el evento de Play 5 o en estos que están surgiendo mes a mes, se podría anunciar el juego. Y digo, por favor, señores, ¿no sabéis cómo trabaja Square Enix? Que se tira como 10 años, bueno, no voy a ser tan exagerado, 5 años para sacar cualquier proyecto relacionado con la saga, que se le atraganta a cada paso. ¿Cómo puede que en 2 meses ha salido ya el remake y ahora queréis ya el 16? Yo no le veo ninguna base. Así ninguna, que... para nada. Si es que es lo que tú dices, si es que tardan muchísimo con cada uno de los, eventos, con cada uno de los Final Fantasy. Sí. Y además, si se atragantó el sacar Final Fantasy VII Remake con el Kingdom Hearts 3, que lo llevaron bastante mal. Y el desarrollo de Final Fantasy XV, ¿qué te vamos a decir? O sea que nada, a mí me parece que será una nueva IP con un poquito de suerte y además con distintas cosas. Por cierto, que la clave creo que va a ser equilibrarlo, porque coger rol, coger hack and slash y coger, si es como yo digo, multijugador, hay que equilibrarlo para que se haga un gran juego y no les quede un Frankenstein que no funcione. En fin, a ver qué cuentan. A ver, pero bueno, son grandes nombres, ¿no? Para un currículum, eso que tú has mencionado, Monster Hunter, Dragon's Dogma, Devil May Cry, madre mía, es increíble. Una cosa que quería comentar y es que esto lo tenemos que saber todos. El día que salió Final Fantasy XV a la venta, ya se estaba haciendo Final Fantasy XVI. Porque eso siempre es así. Los proyectos, la mayoría de veces de este calado, se empiezan ya a esbozar en cuanto puedes, porque el recorrido para hacer un juego de estas dimensiones es muy grande. No creo que ahora, a medio proyecto, no sé cuando decirte. Ha venido este señor... Yo no sé qué decirte porque está el 7 Remake. Si no estuviese eso... Eso es lo que pensaba yo. Claro. Es que yo creo que el 7 Remake ya estaba haciéndose cuando Final Fantasy XV. Es una cosa como que... Sí. Square Enix es una compañía muy, muy, muy grande. Tengamos en cuenta que hay mucha gente trabajando y yo creo que se trabaja en varios proyectos. Yo no creo que no esté ni empezado Final Fantasy XVI, porque además Final Fantasy XV se ve hace un tiempo y desde que salió el 15 hasta el 7 Remake, no creo que le diera tiempo a hacer ese juego. A mí me encanta porque es una compañía de la que no podemos dar nada por sentado. Es la misma empresa que te dice, no, si yo no sé cuántas partes va a tener el remake. Teniendo una ya a la venta, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es una nueva iteración de Oninaki, quién sabe. O sea, es que son capaces de cualquier cosa. Oninaki tipo de Devil May Cry. Me encanta. Eso. Madre mía, bueno, anda, vamos a dejarlo aquí porque yo solamente tengo ahora mismo en la mente la carita de Hajime Tabata y me duele, me parte el corazón, no puedo. Vamos con Epic Games, porque la última noticia que traemos, creo que es interesante la reflexión precisamente que hace el fundador Tim Sweeney de Epic en una entrevista con GameSpot, donde ha revelado que el hecho de dar juegos gratis es un incentivo para las ventas de estos títulos cuando salen después en otras plataformas. Lo que él ha dicho es, muchos desarrolladores que lanzan sus juegos gratis en la tienda descubren que sus ventas en Steam y en consolas se incrementan después de pasar por Epic. Es una forma también de justificar el que estas promociones tan agresivas que dieron GTA V hace no mucho, Overcooked, que te han dado un montón de juegos, y que esto es una forma de reavivar el interés en esas obras. Es curioso porque siempre damos por hecho que los juegos se tienen que vender de una determinada manera porque siempre lo hemos vivido de esa forma, y vemos que hay estrategias que van surgiendo y que parecen que van calando. A ver, yo hay cosas que me puedo creer y cosas que me cuesta más creer. Y esta está en la segunda. Es decir, si tú me dices, no, es que con el Game Pass se venden más juegos en las demás plataformas porque la gente le reaviva el interés. Yo digo, vale, me lo puedo creer porque al fin y al cabo es un alquiler y tú en realidad no tienes el juego y si te gusta mucho te lo compras. Y te lo compras, obviamente no en la tienda de Microsoft porque, en fin, no hay nadie que haga eso, sino en Steam, en GOG, en Epic, donde sea que esté el juego y te lo compras, o en las otra, o si es la parte de Xbox, pues te lo comprarías también para la Xbox, está claro. Pero si me dicen, no, te regalan un juego, te lo regalan durante una semana y te lo regalan en Epic, es muy raro, es que he sufrido un flash. Juego, aclara eso, ¿compras para PC en la tienda de Microsoft? Sí. Espérate, ¿podemos contar qué está ocurriendo? Has escrito un mensaje en el chat interno. Lo digo para que el oyente sepa. Que pone, yo compro en la tienda de Microsoft y es un héroe para mí. Sí, voy a explicarte el porqué. Yo compro porque hay una cosa que se llama cross-buy. Y es que yo compro cosas de la tienda de Microsoft que me valen para mi consola y que además me hace crossplay entre la consola y el ordenador. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Street of Rage y Remake 4. Ese juego, tú lo compras y lo tienes en las plataformas, y además tienes crossplay entre una plataforma y la otra. Entonces puedes jugarlo tanto en un sitio como en el otro y el salvado de la partida se te continúa. Así que para mí... ¿Juegas en la consola o en el PC? Exacto, para mí tiene ventajas. Vale, pero volviendo a Epic, ¿qué relación tiene en todo esto? No, pues volviendo a Epic, es precisamente eso, que tú cuando coges y te regalan el juego ya es para ti para siempre. Además, tienes una semana desde que se anuncia el juego para poder coger y adquirirlo sin hacer o coste, quiero decir, pero tienes que pasar por la tienda y decir que lo quieres. Entonces, es muy raro que vayas a coger y a comprarlo en ninguna... O sea, no encuentro muchos alicientes a comprarlo en ninguna otra plataforma. Yo entiendo que hay gente que es muy, muy fan de Steam, dice que solo compra en Steam, lo ve ahí, se le ocurre y dice, ah, bueno, pues me lo compro en Steam en vez de tenerlo gratis. Pero yo pienso que eso tiene que ser un porcentaje minúsculo, ¿no? Porque es por tener un lanzador u otro. Entonces, no le vería mucho sentido. Yo estoy contigo, así que me cuesta excepto a lo mejor con GTA V, que incluso regalándolo va a seguir vendiendo, eso no tengo ninguna duda, pero se ha llegado a una circunstancia, yo no sé si ellos son conscientes, imagino que sí, que incluso han regalado un juego que ya habían regalado, que es este que he mencionado, el Overcooked. El Overcooked. Sí, es cierto. El Overcooked ya lo habían regalado y lo han vuelto a regalar. Ha sido muy raro, no han dado ninguna explicación. Lo han regalado y dicen, bueno, es un regalo, pues oye, quien no lo cogiera entonces, que lo coja ahora. También es verdad que llevaban unas semanas regalando unos juegazos como la colección muy guapa esa de Borderlands o el anterior, el GTA V. Entonces, bueno, a lo mejor tenían que regalar algo un poco mejor, que al final es un coste enorme este tipo de regalos. Que es que pueden ser millones de personas las que se lleven el juego. Yo tengo ya más de 100 juegos de la tienda de Epic. Sí, pero tengo que decir una cosa curiosa. De esos más de 100 juegos, he jugado a 2. Ya, lo bueno, digo de verdad, pero he jugado a 2. Eso ya responde a cada persona. Claro, ellos te dan el juego, pero luego el jugarlo responde a cada persona. Pero yo creo que aquí lo que ha ocurrido en esta entrevista con GameSpot es que, lógicamente, queda mucho mejor decir que tú regalas juegos en pos del desarrollador para que se pueda lucir, reavivar el interés, a decir que regalas juegos para que la gente vaya a tu plataforma, ¿no? Entonces, a lo mejor eso queda un poquito peor comunicativamente hablando, y de ahí estas declaraciones, porque como dice Atreides, si te dan un juego gratis que es tuyo y eres propietario, ¿por qué ibas a pasar por caja otra vez? Hay de todo en el mundo, pero yo creo que será el 1 o 2% del total. Así bueno, que... Hay casos, yo digo que siempre hay casos, ¿no? Yo me pongo en el ejemplo, además, de Atreides hace poco. Él se ha comprado la edición coleccionista de Street of Rage 4 cuando ya lo tiene en Epic y también en Steam, y si no me equivoco también lo tiene en el Game Pass, ¿no? A ver, sí, pero no. Es decir, sí que lo tengo como tú dices, pero resulta que en el Game Pass, que es donde lo jugué y donde me lo acabé, luego compré la edición de coleccionista y la compré para la Switch. Pero resulta que a la semana me dijo la gente esta que directamente ya no salía para otoño, sino para más tarde. Entonces, que me regalaban el de Steam para que me fuera entreteniendo. Así claro. Que por eso lo tengo también. Al final, lo que quiero decir es que es verdad que la gente, y este es un ejemplo, pero hay otros, yo también tengo otros ejemplos propios personales míos, aunque tenga los juegos gratuitos, después tú quieres tener el juego de alguna otra manera o en algún otro sitio. Uh-huh. También quieres jugar con tus amigos en otra plataforma y entonces necesitas, ya lo probaste en su día en PC, pero lo quieres jugar en la Play con tus colegas. Y entonces, como ya lo has probado, ya lo has tocado, ya lo has visto, lo recomiendas y lo juegas con los demás. No me parece lo mejor, pero sí que creo que es posible y plausible lo que dice aquí el señor Sunny. Bueno, pues ahí quedan esas palabras que ha dado para este medio. Nosotros vamos a dejarlo en este punto, no sin antes decir que por temas de tiempo no podemos tratar todo lo que ha salido esta semana. Por ejemplo, nos hemos dejado en el tintero el anuncio de un lanzamiento muy esperado para los que disfrutamos del original, que es ese Kingdoms of Amalur: Reckoning, que tiene, posiblemente es uno de los juegos que el mayor sleeper para mí de la generación, que pasó desapercibido, que lo disfruté como nadie la pasada generación, con el peor nombre que yo he visto para un remaster, porque se llama Reckoning. Yo tengo... A mí me encanta. Es horrible, horrible. Yo no sé el de marketing. Sí, uy, cachondísimo. En fin. Pero ese es el problema, Tony, que estamos hablando de un juego que te tendría que transmitir épica, ganas de coger y salvar el mundo, no sé qué. Y es que desde el título y te descojonas, con perdón. Es un autotroleo. Eso es. Se está autotroleando a sí mismo y claro, eso, como Tony es un troll fino. Efectivamente. Pues, sí, pero cuidado, este juego he visto la coleccionista y es la primera que veo mucho tiempo que no tiene un precio mega desorbitado y que está súper bien para lo que trae. Ajá. La de Spirit of Rage 4, no la que se ha pillado a trader, sino la mundanal, tampoco está mal de precio, ¿eh? También lo digo. Vale. Bueno, gracias por estos datos, son fantásticos, pero vamos ahora con el tema de la semana, que creo que es muy interesante porque una vez más miramos a futuro, un futuro bastante más cercano de lo que creemos en un inicio. Y es que gracias a ese Inside Xbox, en el que Microsoft mostró los primeros títulos confirmados para Xbox Series X, y ese evento de presentación que se llevará a cabo más pronto que tarde por parte de Sony de cara a Play 5, hay muchas ganas de saber con qué títulos vamos a estrenar nuestras consolas, esas máquinas que de aquí a un par de años posiblemente estén en muchos hogares de los que nos están escuchando. Y esto, lógicamente, entronca también con el pasado, con nuestra experiencia como jugadores, con esos catálogos iniciales. Yo recuerdo la imagen muy vívida en mi mente de Juanjo por WhatsApp mandando esa Switch abrazado a él con ese Zelda Breath of the Wild, la importancia de empezar con un buen catálogo. También recuerdo otros que yo he vivido, donde quizás no han sido tan positivos, o incluso grandes obras que a mí me lo parecen y que para otros pues no lo son. Entonces, creo que era interesante hoy reunirnos precisamente para esbozar, para imaginar ese catálogo de salida ideal, perfecto en nuestra mente, y aquí hacer la lista de los Reyes Magos, a ver si algo se cumple o no. Play 5, Series X, Switch, que va a seguir recibiendo juegos evidentemente, pero ya tuvo su momento evidentemente cuando se lanzó la consola, la máquina. ¿Qué creéis que tiene que tener estas consolas para que vosotros vayáis, acudáis directamente a la tienda? Porque hoy han salido nombres que ya conocíamos, como ese Bloodborne, que podría volverse a reestrenar. ¿Pero qué queremos? ¿Queremos nuevas IPs? ¿Queremos nombres conocidos? ¿Queremos títulos de un género concreto? Tony, empiezo contigo. Pues voy a empezar muy pesimista, en el sentido de, si miras los catálogos de lanzamiento de Switch, PlayStation 4 y Xbox One, no fue para tirar cohetes. Vale que Switch tuvo Breath of the Wild, pero ¿me sabrías decir algún otro juego que lo flipases que no fuese Breath of the Wild en lanzamiento? Mario Odyssey estuvo chulo. En el lanzamiento, Bueno, pero vale, podemos entonces... Es que esto es importante porque, claro, el lanzamiento... lleva razón, Tony. ¿Es el día del lanzamiento o lo englobamos, a, por ejemplo, el primer año? Para mí es el día del lanzamiento. Es el día en el que sale la consola. ¿Qué razones te dan? Que para mí fue Xbox One la que tenía más variedad. Tenía ese The Rising 3, tenía ese Rise of Rome, pero en el caso de Switch era básicamente Breath of the Wild y un par de cositas. Y en el caso de Play 4 estaba Killzone, estaba Knack y para de contar. En cuanto a exclusivos, por supuesto, hay muchos multis. Pero lo que a mí me gustaría ver, por supuesto, mis sueños húmedos, aquí vienen, pues, obviamente, en el caso de una nueva consola de Nintendo, un nuevo Zelda, alguna cosita nueva de ARMS, un nuevo Mario 3D, por supuesto, lo típico, o un nuevo Star Fox, que eso ya es más personalizado. En el caso de Sony, pues tienen ese Bloodborne, que era una secuela, o... Quiero que me demuestren eso que hace muchas veces Sony, que es decirte, mira, te saco este juego para que veas lo potente que es mi consola. Que pasó con The Last of Us en la anterior generación y pasará con The Last of Us 2 en esta generación. Juegos que pueden ser mejores o peores, pero que demuestran un músculo técnico muy bestia. Recuerdo Infamous Second Son, que no era un juego súper increíble, era muy entretenido, pero no era una obra maestra. Pero sacaba mucho músculo técnico. Esos son los ejemplos buenos. También podemos sacar los malos. The Order. O en Xbox Rise, que también lo han mencionado. Claro. No sé si hasta qué punto, en tu caso no sé, en el mío la tecnología es importante porque no te vas a comprar una máquina para jugar a lo mismo, pero tampoco queremos que dependa solamente de eso, evidentemente. No, por supuesto, pero creo que hay dos vertientes muy importantes en lo que es el lanzamiento del juego. Una, que te dé un juego que lo que es el gameplay sea buenísimo y una justificación para comprar esa consola. Y otro, que sea un músculo técnico, como digamos una demo técnica de lo que es esa consola, que no sea una demo como tal, sino que sea un juego que saque mucho músculo técnico, como era el Rise que has mencionado, porque Crytek lo que hace a nivel técnico lo hace súper bien. Creo que son dos cosas muy importantes cuando te compras una consola, que la gente que está detrás sepa desarrollar buenos exclusivos y que además sepan dar un buen aprovechamiento técnico de lo que da. Creo que ahora mismo Breath of the Wild sería quizás lo más parecido que hemos tenido últimamente y hay un poco de trampita, porque quieras que no, era un juego que se estaba haciendo para Wii U y que luego se porteó. No da todo el pecho técnico que dará, esperemos, esa segunda secuela de Breath of the Wild para Switch, porque al final era un juego para Wii U y que Wii U lo corre fantásticamente y es una brutalidad lo bien que lo corre, pero que obviamente es una obra maestra y como juego de lanzamiento a lo mejor es, pues, de los mejores de la historia. A ver los demás. Bueno, pues yo en particular yo creo que hay una compañía que sabe muy bien iniciar generaciones y yo voy a posicionar un poco y espero que la gente me llame Nintendero, porque soy Nintendero, soy Seguero, soy Xboxer y soy Sonyer, lo digo siempre, ¿vale? Pero es que Nintendo empieza muy bien generaciones y a las pruebas me remito. En Super Nintendo empezó, y voy a irme a Super Nintendo por ir a una, con Super Mario World. En Nintendo 64 con Super Mario 64. Ahora, por ejemplo, en Switch, pues ya lo ha dicho Tony. En conclusión, Nintendo suele empezar bien con juegos de salida que dan bastante, que te dan ganas de empezar con esa consola. Después yo soy un poco más flexible que Tony a la hora de hablar de inicios y doy un poco más de cuello a la compañía porque entiendo que necesita un poco de tiempo para años para poder mostrar el catálogo, porque es que además no es lógico. Y no es normal que tú el primer día saques 5 bombazos, porque que entonces te estás quitando ventas a ti mismo, porque la gente no puede pagar 250 euros de un plumazo para comprarse 5 juegos el día de salida. Entonces al final vas a perder ventas de uno para otro. Lo normal es dosificar el catálogo en un año, por ejemplo, y en un año vista vas sacando los juegos cada 2-3 meses, y eso lo hizo Nintendo con Switch y me parece un lanzamiento de consola un año bastante bruto. Un año muy bueno y muy grande. De todas formas, perdona Juanjo, es que creo que yo mismo he entrampado el debate o lo he enfocado mal, porque claro, me ha venido a la mente el caso de Switch, pero yo también pensaba precisamente este año que va a ser decisivo, porque Switch, hasta Switch 2, queda muchísimo. Lo más cercano y palpable yo creo que evidentemente es Series X y Play 5, por eso tengo también la mente ahí, ¿qué nos gustaría tener? Claro, claro. Y ahora, lo que yo quería comentar es, en base al futuro, hablando ya de qué es el ejemplo que me gustaría ver, por ejemplo, un ejemplo como el de Switch, que es un año bien dosificado en cuanto a juegos, sí que me gustaría que no hubiera muchos juegos cross-gen. que es una cosa que muchas veces me ha fastidiado. Estos juegos que salen para las dos, es decir, para la época antigua, ¿no? Que salía un juego a la vez para 360 y para One, o para Play 3 y para Play 4, y que podían notar cierto, por un lado el juego lo hago un poquito más flojo para que no se diferencie tanto con el anterior, o por lo menos esa es la impresión que algunas veces me ha dado. Y sí me gusta que las consolas salgan con un buen, si no total, pero con un buen número de cantidad de juegos retrocompatibles para que el catálogo nunca se vea afectado, que esa posibilidad esté ahí y que tú, pues, no sé, por poner ejemplo otra vez de Nintendo, que tú tienes la Nintendo 3DS y puedas jugar a tu juego de la DS sin ningún problema. Y eso pues te da cierta tranquilidad en saber que ya puedes guardar tu consola antigua, porque con la nueva te puedes poner a jugar y no vas a tener ninguna pérdida de tiempo a la hora de jugar. Yo creo que lo de los juegos intergeneracionales, mucho me temo que vamos a tener mínimo 2 años con ellos. Y es porque Microsoft ya ha dicho que todos los juegos que van a salir para la One, para Series X, van a ser compatibles con la One X. Entonces, si siguen saliendo juegos para todas las generaciones, pues lo van a hacer también para la One X y la Series X. Así que solo por eso ya sería. Aparte que también tienes un montón de juegos empezados probablemente que los van a sacar y van a aprovechar también el salto. O a lo mejor no, y simplemente con la retrocompatibilidad basta. Pero yo creo que no nos van a librar de juegos cross-gen, porque creo que siempre suele pasar. A ver, ¿qué sería para... ¿qué necesitarían para ser un éxito los juegos de salida de las futuras consolas? Pues mira, para mí sería lo de siempre. En ese aspecto soy muy clásico y serían buenos exclusivos. Yo espero que Sony continúe con la línea de sacar juegos exclusivos y que Microsoft, aunque sus juegos son exclusivos de aquella manera porque salen para 2 generaciones de consolas y además PC, pues sigan sacando juegos que han comprado los dos, eso, porque lo que me gustan a mí son las nuevas IPs. Es decir, me gusta jugar más juegos de la misma saga, por supuesto, pero al final los juegos de la misma saga en realidad siempre los juegas con la intención de que te sorprendan tanto como te sorprendieron la primera vez y encima sean mejores. Y eso, pues, pasa poco, pero sí me gustan las nuevas IPs en las que te encuentras en cada generación nuevas sagas por las que apuestan. Y alguna puedes fracasar, pero siempre mola mucho el de ir descubriendo, pues eso, nuevas ideas y nuevos juegos. Y espero que haya nuevas ideas, no que sean refritos. Entonces, yo apuesto por eso, sobre todo por los nuevos exclusivos, los que está bien. Aunque esta vez va a haber un cambio importante y son que ya partimos de cero con las suscripciones y que Microsoft va a apostar sobre todo por su suscripción. Entonces, bueno, vamos a ver también, los servicios van a ser importantes para ver qué consolas son las que se posicionan mejor, porque lo que pasó con PlayStation 3 de remontar al final es muy complicadito. Eso ha pasado una vez. Normalmente quien empieza bien la generación suele ser quien se lleva el gato al agua. Yo creo que para bien o para mal, las compañías, espero y deseo que estén ya muy resabidas, que hayan aprendido de lo que ha ocurrido en toda una generación, que siempre se dice lo mismo, que las generaciones son muy largas. También depende de a quién le preguntes, evidentemente. Yo como jugador estoy muy contento, pero hay a quien se le puede hacer como demasiado extensa, y donde hemos visto una evolución evidente y donde también hemos observado fallos comunicativos por las empresas, cómo luego se han redimido, en fin, de todo. Y a mí me encantaría que todas las empresas, unas y otras, aprendiesen de eso. Y precisamente, esa ha sido una generación larga para algunos, no lo sé. Quiero pensar que también han ido preparando el terreno, que todas este silencio alrededor, sobre todo de Play 5, pero bueno, de Series X, han enseñado algunas cositas, no todas. Quiero pensar que es porque evidentemente tienen algo gordo, y esto entronca con lo que yo considero que tiene que ser un buen catálogo inicial o cómo tiene que estar armado. Evidentemente queremos nombres que sean el punto de ancla, que ya conocemos, que sirvan para fidelizar, para mantener la imagen de marca, yo qué sé, Series X, sabemos que vamos a tener Halo. Eso tranquiliza a parte de la audiencia, porque sabes que vas a jugar a una experiencia que es lo que te gusta y mejorada. Y a partir de ahí, yo creo que el punto positivo es aunar esos nombres conocidos con las nuevas IPs, porque depender solo de nuevas IPs, evidentemente eso es un fracaso, y creo que a lo mejor a primera instancia tener nuevos nombres no te va a ayudar demasiado a vender consolas, y a la larga sí que se puede convertir a lo mejor en ese ganador moral, que cuando tú miras atrás dices, mira, pero es que esta consola tuvo el arrojo de empezar con este juego que no conocía a nadie y que luego se ha convertido en un título mítico. Entonces es importante aunar esas dos vertientes, el tener esa base en la que todo el mundo confía y también esa apuesta, esas producciones que a veces están en manos de empresas o de estudios independientes. Así que en ese sentido, guay. No sé, a nivel de géneros, ¿qué os parece? Porque ha apuntado un dato muy interesante a Trades, el tema de las suscripciones, y me lo quiero llevar también al asunto del online. Ahora se juega muchísimo más online que hace 10 años, evidentemente, y hace 20, bueno, aquello era hablar por hablar. Pero esto de los Battle Royale, de los juegos que ahora están petándolo en Twitch y que todo el mundo está deseando jugarlo, el caso de Valorant, por ejemplo, ¿sería importante tener un título de este tipo, una piedra roseta que todo el mundo va a fijarse en él, en un catálogo inicial para que todo el mundo se compre una Play 5 o una Series X? ¿O no importa tanto y hay que enfocarse en las aventuras monojugador? Uf, pues mira, no había pensado en esta variable y yo creo que todo importa al final. Quieras que no, el juego online es cada vez más y más y más popular, cada vez más importante. Al final los juegos que más venden en este país son FIFA y Call of Duty, que son juegos que sí, puedes tener tu modo single player, pero el online es lo que los vende. A ver, sí o sí, la infraestructura online va a ir mejorando, a lo mejor también se va encareciendo, eso ya tendremos que verlo. Pero sí o sí tiene que ir mejorando, ya no solamente por el avance de los tiempos, sino porque ahora estamos hablando de esos juegos Battle Royale que has mencionado y que, bueno, son 100 jugadores en una misma isla en el caso de Fortnite, pero, por ejemplo, es que a lo mejor el día de mañana hay un modo con 200, 300 y para eso hace falta pues soportar más datos, más transferencia de datos a la vez, y sí o sí hace falta un mejor servicio online. Claro, ahí está el tema del precio. En el caso de Epic, por ejemplo, son ellos quienes ponen los servers y lo ponen todo, y en PlayStation 4, por ejemplo, no hace falta pagar para jugar a Fortnite. No hace falta pagar el PlayStation Plus, me refiero. Es muy curioso porque creo que el esquema que se va a seguir en estos servicios para jugar online puramente, hablo del el Live en Xbox y el PlayStation Network el PlayStation Plus, perdón, en Sony, y bueno, y el Nintendo Switch Online, sí o sí se va a mantener, creo, esta costumbre, ¿no?, de tú pagas por el servicio completo, te damos algunos juegos que serán más o menos buenos, más o menos frecuentemente, ¿eh? Pero claro, aquí, en esta generación, hemos visto esta implementación, ¿no?, de juegos en la nube o de no juegos en la nube, sino esta especie de Netflix de videojuegos que llamábamos al principio Game Pass, que sí o sí se están haciendo más populares. Hablamos con mucha fuerza de Game Pass porque se va promocionando de una manera mucho más asidua, quizás, o porque hay descuentos importantes, pero PlayStation Now está ahí y no sabemos si Nintendo el día de mañana puede hacer esto también. Personalmente lo dudo. Pero sí o sí, el mundo online, ya sea por juego en la nube o por servicio de este tipo, o simplemente juego multijugador, va a ser una variable muy, muy importante y quizás incluso de salida en la próxima generación de consolas. Veremos cuáles son las mejoras de hardware y de infraestructuras online que hacen que veamos una diferencia tangible, porque, por ejemplo, tuvimos una diferencia muy bestia en lo que era PlayStation, algo tan simple como en Play 3 no pagas online y en Play 4 sí. Veremos si hay un incremento de precios. De hecho, yo todo esto lo decía centrándome más en el género que a lo mejor el tema técnico, que también es importante porque el factor social influye en lo que me gusta llamar el efecto arrastre. Es decir, sí. Yo, por ejemplo, tuve 360 porque mis amigos tenían 360. Si yo me compro un juego para jugar online y todos mis amigos lo tienen en otra plataforma y no tiene crossplay, eso también Pero esa incluye. Es la clave. Uh-huh. Sergio, esa es la clave, el crossplay. Quiero decir, si sale un juego, lo que tú decías, si un Fortnite, el próximo Fortnite, lo tiene, por ejemplo, PlayStation y arrasa, pues efectivamente PlayStation se va a llevar el gato al agua. Pero si el Fortnite lo hace Epic y lo pone en todas las plataformas y hay crossplay y se empieza a extender más el crossplay y ya hay juegos que funcionan en Switch, funcionan en Xbox y funcionan en PlayStation, de repente ya no es tan importante el que tú tengas la misma consola que tu amigo, sino que ya puedes elegir porque te guste más la marca o porque te guste más otros juegos que tiene. Por eso todas quieren tener su propio pelotazo. Yo qué sé, Microsoft tiene Sea of Thieves, Grounded, en fin, Bleeding Edge. Exacto, van a buscarlo para tener el suyo propio, pero si el pelotazo no está ahí, sino que es un pelotazo multijugador, multiplataforma, te va a dar igual. Quiero decir, porque ya va a haber crossplay. Lo que dice Sergio, y yo veo por dónde va, es las empresas, cómo van a intentar llevarse el mercado online para jugar a sus juegos en su plataforma. Eso es. Y ahí yo creo que Atreides tiene muchas razones en decir que si el que más se juega es un multiplataforma, pues evidentemente lo que dominará será el crossplay, porque es lo que demanda el futuro, y la gente pues jugará en cualquier consola el juego entre todos. Pero, yo veo que aquí la compañía que anda más rezagada, y es curioso porque es la que más gana, es Sony, que no tiene ningún exclusivo particular para jugar online, sino que son un juego de tercera compañía. Microsoft lo intenta haciendo, como bien ha dicho Sergio, Sea of Thieves o Bleeding Edge o alguna otra incursión, pero quien lo ha hecho mejor en esto es Nintendo. Ojo a Nintendo, que su Splatoon 2 es un juego para jugar online con los amigos. Mal, porque vamos a decir que cuesta mucho jugar con los amigos, pero está pensado para eso. Y sobre todo Animal Crossing. Es un juego para jugar online con amigos. Entonces Nintendo, que todo el mundo dice, es que Nintendo, su online es arcaico, su tal, su cual. Al final la gente quiere jugar en Switch con sus amigos a juegos online. Así que quien más se lleva el gato al agua en cuestión de tener juegos para jugar online con amigos y arrastra, como dice Sergio, es Nintendo, que incluso que con el Smash Bros. Ya está haciendo eso. Uh-huh. Esto hay que decirlo porque también habrá oyentes que nos escuchen y dirán, bueno, a mí me da igual todo el tema online, si yo, a mí lo que me gusta son los juegos de monojugador, de una aventura. Claro, pero hay que también pensar que el perfil que nos escucha o nosotros mismos no representamos ni muchísimo menos a la totalidad de lo que se está moviendo. Y repito, solamente hay que meterse en Twitch y ver cuáles son los juegos más vistos y más jugados. Y eso también creo que es una clave que hay que tener en cuenta de cara a estas consolas. Consolas que sabemos que van a tener un ciclo de vida donde van a ocurrir infinidad de cosas. Y que habrá que ver cada una cómo juega sus cartas, siempre en beneficio del consumidor, del usuario que vamos a ser nosotros. Es muy interesante. Me encantaría saber los oyentes qué piensan. Si ellos tuviesen la decisión, si fuesen ejecutivos de Microsoft, de Sony, de Nintendo, me da igual. ¿Qué tendrían claro? ¿Qué dirían? Oye, la consola tiene que salir con esto, esto y esto de salida, como catálogo. A ver si entre todos, para el Responde de la semana que viene, podemos hacer aquí una lista de los reyes bastante chula e interesante. Nosotros lo vamos a dejar en este punto, vamos a poner un poco de música y volvemos con más contenido. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso después de esta pequeña pausa musical para seguir hablando de videojuegos, ya que hemos estado dándole durante la semana. Esto no son análisis, son impresiones, sensaciones, percepciones con títulos de ayer y de hoy. Títulos que evidentemente pueden ser novedades o no. Y de hecho, en el último Responde en directo, Atreides ya dejó caer que iba a traer algo diferente, que no sabía si la audiencia, si nosotros íbamos a estar preparados para ese gran anuncio. Ah. Hay que decir que además Atreides en tu blog lo has spoileado porque lo has contado ya, pero bueno, aquí... Sí, pero no es el mismo público. Bueno, hay algunos sí, pero no es el mismo público. Pero bueno, a ver, vamos a situarnos. Hace mucho, mucho tiempo, en la llamada edad de oro de los videojuegos, cuando estos apenas tenían 8 años, Atari dominaba la Tierra. En aquella época... Atari produjo una recreativa adictiva como pocas. David Theurer, creador de Tempest, imaginó un juego en el que hay que proteger 6 ciudades de los ataques de misiles. A ver, estoy hablando del legendario Missile Command, un juego incluido en la Biblia de los videojuegos que está considerado uno de los primeros grandes juegos que se hicieron. Pero claro, Missile Command se hizo hace 40 años, en el año 1980. Yo te iba a decir, tú en directo no lo jugaste, o sea, en la época eso iba no, a decir, ¿no? Digo, por mucho que yo diga que ya tengo una edad y eso, joder, tengo una edad, pero no tanta edad. Ay, entonces, para nada. De hecho, lo descubrí, yo lo había leído en el libro este, 1000 juegos que hay que jugar antes de morir, que está muy bien, es el que digo, la Biblia de los videojuegos, ahí te vienen muchísimos juegos muy buenos de todas las épocas. Y la edad de los videojuegos a mí me pilló, vamos, no me pilló. Todavía faltaba tiempo para que me pudiera ver algo de eso. Pero hace unas semanas me encontré una oferta fantástica del Atari Vault, la recopilación de 100 juegos de Atari que incluye los juegos de arcade y de Atari 2600 por poco más de 1 euro. Claro, a ver, esas cosas, pues oye, 1 euro no va a ninguna parte. Y se me ocurrió no solo comprarlo como hago de costumbre y ya almacenarlo, sino ponerme a investigar. Y estuve viendo juegos, estuve jugando al Pong, que ese sí había jugado en una consola hace 1000 años, pero que me moló coger y ver cómo era el primer juego que se empezó a comercializar. Y, pues, pero, a ver, a lo mejor me equivoco, pero son juegos que a lo mejor te pones 3 minutos, ¿no? Y pasas a otra cosa. Sí, más o menos es lo que estuve. 3 minutos más o menos, vi que era absolutamente ingobernable con el ratón y ya lo dejé. Pero me hizo ilusión probarlo, ¿vale? Otros sí, puedes estar más tiempo con el Asteroids, que ese además lo he jugado en maquinita y me gusta mucho. El Tempest, que ese solo había oído hablar de él, que es un juego raro de narices. Parece lo dedicaremos a otro programa en el futuro cuando le hagan un remake, porque es rarito. Sentinel, Breakout, o sea, juegos muy buenos. El Breakout seguro que lo hemos jugado todos en algún momento, que es ese en el que vas, una bolita va rebotando contra una barra y sale contra ladrillos que hay arriba. Y la gente conocerá más la versión Arkanoid, tal vez. Ah, es verdad, Arkanoid es más conocido, sí, seguramente, sí. Aunque el Breakout sea anterior. Que es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que era anterior el Breakout que el Arcanoid. Pues sí. Bueno, pero centrándonos ya en el Missile Command, es un juego muy sencillo. Hay seis ciudades y tú tienes tres baterías de rayos. Van lloviendo misiles desde el cielo que intentan destruir las ciudades. Con nuestros rayos tenemos que destruir esos misiles antes de que las alcancen. Conforme vamos avanzando, además de misiles hay bombas y aviones que van disparando más. Lo que controlamos en realidad es solamente una mirilla, que en la máquina se hacía con un trackball para poder, esa bola que sustituyó más adelante el ratón, pues era una bola que le ibas girando y movías la mirilla. Para apuntar donde queremos disparar, calculando la trayectoria del misil y lo que va a tardar tu rayo en llegar. Entonces, bueno, el juego es infinito. O sea, tú coges y estás ahí defendiendo las ciudades hasta que se destruyen, porque no termina nunca. Esas ciudades, en principio, además, tenían nombre. Iba a ser Eureka, o sea, todas de California. Eureka, San Francisco, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Los Ángeles y San Diego. Pero al final les pareció un poco fuerte y decidieron eliminarlas. Porque, claro, tú imagínate, vamos a situarnos. Estamos en los años 80. Estamos en plena Guerra Fría. Había habido hace unos años la crisis de los misiles en la Bahía de Cochinos. Había habido un aviso de ataque nuclear en la Unión Soviética que estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial y que gracias a que el responsable de dar la alerta aguantó hasta que se vio que realmente no era, porque si no, ahora mismo ninguno de nosotros estaríamos contando nada de todo esto. Entonces, claro, el propio desarrollador, el David Führer este, tuvo pesadillas soñando con que las ciudades eran atacadas con ataques nucleares mientras estaba desarrollando el juego. Y si tú lo ves, pues claro, es un juego con los gráficos muy sencillos de aquella época, pixelados a tope y poco más, pues es un juego que tiene una... Tú no sabes por qué estás defendiendo esas ciudades. Tú solamente sabes que están atacando tus ciudades y no sabes quién te ataca, ni cómo, ni por qué. Utilizas esa mirilla para poder ir eliminándolo y aguantar todo el tiempo que puedas. Así que es también un juego un tanto alienante. Pero sigue siendo muy emocionante. Tienes que tener muchos reflejos. Pero después de un rato, es todo el rato lo mismo. Entonces, al final, pierde un poco. Pero bueno, lo probé, me gustó. Y resulta que me encontré que el 27 de mayo, sin haber leído nada en ninguna parte, me llegó un email de Atari contándome el lanzamiento de un nuevo Missile Command, un remake completo. Oh, yo no sé qué es más raro, si el remake este o que recibas un correo de Atari. Pues sí, tienes toda la razón, es que no sé por qué recibí un correo de Atari, sinceramente, pero me llegó un correo de Atari. En algún momento debo haber visto algo de Atari y me habré suscrito, porque no sé por qué. ¿Esto es Cuarto Milenio o el Batallón Pluto? A saber, todo esto es muy misterioso y muy de investigación de su momento. Pero sí, me llegó y nada, y decía que salía. Y dije, ostras, qué guay, porque, bueno, tenía curiosidad. Y nada, lo compré y lo probé. Y oye, es fantástico. Es decir, mantiene las características definitorias del anterior, el de defender las seis ciudades, pero hay algunos cambios que le han venido fenomenal. Para empezar, el apartado gráfico, el pixelado original, no queda nada. Y se han pasado unos gráficos de neón que recuerdan los de Tron y que son muy parecidos a los que habitualmente utiliza Tetsuya Mizuguchi en juegos como Tetris Effect, Lumines o Red. O sea, que son muy vistosos, quedan muy bien. Además, los menús de la interfaz son tan luminosos como minimalistas. O sea, que también quedan bastante bien. Y la música es electrónica, también similar a los que he dicho y lo más adecuada. No han contratado a Tetsuya Mizuguchi, pero vamos, se han inspirado mucho en él. Y la esencia, como decía, se mantiene. Son seis ciudades que vas a dejar con una mirilla y tres baterías de misiles. Sigue siendo un juego infinito en el que no se puede ganar, pero han resuelto el problema de que se vuelva repetitivo, que era lo peor que tenía el anterior. Mientras jugamos, aparte de los misiles, de las bombas y las naves que disparan más misiles, atraviesan la pantalla distintos power-ups y cuando les alcanzas, te otorgan desde un escudo para las ciudades a acelerar la acción, potenciar las explosiones, eliminar todos los misiles de pantalla, etc. Bueno, le da mucha más variedad que lo que tenías antes. Y cuando todas las ciudades han sido destruidas, igual que antes, se acaba el juego, te dan una puntuación, pero además de esa puntuación te sirve para que inviertas en aumentar la velocidad o el poder de los disparos, hacer la reconstrucción de las ciudades o aumentar las recargas de baterías. Es decir, un poco tipo rol para poder ir mejorando las características y que la siguiente vez que te enfrentas al juego tengas mejores posibilidades para aguantar más tiempo. Así que te va picando y es un juego de los que son de una pantalla más, porque realmente tienes que tener muchos reflejos, se empieza a llenar todo de de misiles, tú empiezas a lanzar rayos por todas partes. Bueno, realmente es muy adictivo a pesar de lo sencillo que es. Y encima es que cuesta apenas 2,39 euros. O sea, está tirado de precio. Y le he metido unas cuantas horas. A lo tonto, a lo de una pantalla más, realmente está muy bien. Les ha quedado un remake que ha mejorado mucho lo que tenía, pero no ha perdido la esencia. De hecho, estaba mirando imágenes conforme hablabas, tanto del original como del remake este que han hecho. Y a ver, del original, lógicamente, me he encontrado lo que me podía esperar, porque yo nunca lo había visto. Pero sí, me llama la atención que el remake, claro, ¿cómo haces el remake de un juego que ya de por sí eran líneas y puntos? Y en ese sentido se mantiene ese estilo artístico como muy abstracto, ¿no? No han tampoco sido muy radicales. No, de hecho, sabes que son ciudades porque te lo dicen, porque realmente, como tú dices, es tan minimalista que es hace solamente la forma de neón y podrías estar defendiendo, yo qué sé, latas de conservas directamente. Pero queda muy bien. La verdad es que digo que es muy, muy agradable de ver y encaja muy bien con la mejora. También es verdad que soy muy fan de Tron, entonces todos estos tipos de diseños me encantan. Pero sobre todo lo que es muy divertido. Las mecánicas funcionan fenomenal y estas mejoras hacen que sea mucho más adictivo jugar y que te enganches mucho y vayas intentando siempre mejorar y llegar más lejos. Además, por supuesto, cuentas con logros, por ejemplo, de conseguir 5.000 puntos, destruir con un solo disparo no sé cuántos misiles. O sea que siempre hay retos para poder ir mejorándolo. Yo la verdad es que, dejando aparte que no tenga historia, porque ya digo, no te cuentan nada, es muy divertido de jugar. Esencia arcade pura y dura, vaya. Al 100%. Vale, pues yo por mi parte he traído un juego que voy a presentarlo como el mejor juego de Sonic en la última década, pero vamos, sin lugar a dudas. Así lo avalo. Es que no puedo decirlo de otra manera. Sonic Generation. Bueno, ¿qué ha pasado aquí con mi vida para que yo esté jugando un Sonic? Así como primera instancia. Yo realmente, ya lo he contado muchas ocasiones, no me voy a repetir, no tengo ningún tipo de apego a los juegos de Sonic, que no al personaje. Yo siempre he defendido que como diseño es muchísimo mejor Sonic que Mario. Pero luego, a la hora de jugar, no sé cómo se juega a un Sonic. En 2020 no sé cómo se juega a un Sonic. ¿Es problema mío? ¿Es problema del diseño de niveles de muchos de estos títulos? La pregunta se va a quedar ahí en el aire. Posiblemente sea cosa mía. Pero para mí siempre ha habido una oposición entre el sentido de la velocidad y luego esa rejugabilidad que tiene, el detenerte y buscar otros caminos. No lo entendía. Digo, pero si yo nada más que corro para adelante. Total, me he enfrentado a muchos juegos. Hice un contenido para mecenas donde hablaba precisamente de cómo a mí me marcó muchísimo Sonic Adventure 2 en GameCube. Y es un juego que para mí es la piedra angular de lo que debería de ser Sonic en 3D. Desde entonces he tenido un montón de desencantos. Me volví a medio enamorar con Sonic Mania, pero claro, es vuelta al 2D más tradicional, es apelar precisamente a lo que saben que funciona y no salirse de ese camino. Pero aquí tenemos un juego que ahora que lo he podido jugar gracias al Game Pass, que te permite volver atrás, en este caso a esa experiencia de Xbox 360, salió en el año 2011... Me he dado cuenta de que es un título que no se conforma solamente con mirar al pasado, sino que había ideas muy buenas. Ya de por sí, el mero concepto de aunar en una dimensión como paralela, en fin, tampoco sé cómo explicarlo, en un mundo en el que conviven dos Sonic, el gordito y el moderno, ya no solamente la implicación narrativa, que evidentemente es Sonic y me importa muy poco porque esto ocurre, es lo que implica a nivel de jugabilidad, porque tenemos en pantalla esas fases en 2D con luego también las fases las mismas, y para mí este es el gran acierto y el gran ingenio que esconden cada uno de estos niveles, que es volver a visitar escenarios pero con el enfoque moderno. Me parece impresionante la banda sonora también. Es un juego que además me está sorprendiendo porque cada fase, por supuesto, tiene las habituales, tiene Green Hill, tienes el casino, el no sé qué, pero luego también se va por la tangente e innova con otras. Y me parece brillante. Quizás lo que yo más le puedo achacar que no me está gustando es la forma de presentarte los niveles, ese escenario de selección, no es un mapa mundi, te vas como moviendo, que me parece algo confuso porque para llegar a cada una de estas fases es como una fase dentro de otra fase. Es decir, es como un plataformas. Si quieres irte a un mundo, el mundo está en lo alto de ese escenario y tienes que ver cómo Sonic llega hasta lo alto de ese escenario. Y a mí eso me corta un poco el ritmo. Pero más allá de eso, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Está siendo mi reencuentro con Sonic y me parece un título que pasó a lo mejor inadvertido, o a mí por lo menos sí que me pasó inadvertido. Y siempre se habla de Sonic Colors, siempre se habla de esa reinvención que se hizo, en fin. Y sin embargo, en Generation me parece que reúne lo mejor del viejo Sonic y del nuevo. No entiendo cómo se quedó en un canto de cisne, en algo ahí perdido y que no se recuperó muchas de las ideas que aparecen aquí. Y hablando de Sonic Adventure 2, hay una fase que es la de Sonic Adventure 2 y con una banda sonora y canciones cantadas brillantes y por supuesto con doblaje al español. No sé si aquí habéis jugado los demás a Sonic Generation porque os los recomiendo. Hombre. Sí, por supuesto. La duda ofende, y de hecho la pantalla que dices de Sonic Adventure 2, que es la de Cityscape, en la que vas con el patinete. Buah, sí, que es el ala de un avión, en verdad. Pues es que es fantástica, y la canción de hecho la rehicieron, le metieron mucha más chicha, la tengo en mi móvil y es que es una pasada. Para mí este es el, sí que es verdad, es el último gran Sonic que ha existido, y esto es así. En Sonic Forces intentó meter otra vez esta fórmula del Sonic normal y el Sonic, Sonic clásico y Sonic moderno, más el avatar, pero es verdad que el Sonic clásico era malísimo de controlar, era horrible. Querían hacer como una conexión de lore con Sonic Mania que no estaba ahí por estar un poquito, porque no había razón por la que enlazar esos dos juegos más allá de un lore ahí con las gemas esas de Infinite, que no las gemas del infinito. Y no sé, le salió una cosa rara, pero es que Sonic Generations es muy Sonic Generations, es muy bueno. Y le tengo ganas al de 3DS, que sé que es distinto, y por probar a ver qué han hecho ahí. Uh-huh. Lo estás probando en la One, ¿no? Entiendo, eso es, Sergio. Sí. Sí, que lo dieron en el Gold, ¿puede ser? ¿Con el Gold o con el...? Pues con yo el lo estoy no jugando seguro. En Game Pass, pero creo vale, que también lo dieron con el Gold. Vale. Es que lo digo porque iba a contar una anécdota, y es que este juego está sirviendo para a la vez aunar y enseñar, en un caso familiar, mi hermano y mi sobrino es pequeñito, pero está aprendiendo a jugar videojuegos, ¿no? Está ya con la One, está ahí dándole caña, y como tenemos compartidas las cuentas, pues puede jugar al catálogo. El caso es que la suerte que tienen es que como este juego te da lo antiguo y lo moderno, están jugando los dos, y a la vez que mi sobri está aprendiendo a jugar, pues está disfrutando con mi hermano, que el que le va enseñando y va jugando lo antiguo a lo moderno, se van pasando el mando, van disfrutando. Entonces es un juego que viene muy bien para eso, ¿no? Para encauzar y para reencontrarse generaciones. Así que me parece un juego muy, muy bonito. Qué bonito. Para hacer eso. Y además, es que me parece tan inteligente cómo saca partido cada fase, porque tú vas a un nivel, lo juegas en 2D con el Sonic gordito, y lo que estás pensando es, buah, me muero de ganas de volver y ver cómo esto mismo, esta situación, la han recreado en 3D y de qué forma la voy a poder resolver. Me parece tan ingenioso, y luego aunando y precisamente con esa experiencia que contabas de cómo puede también atraer a un público más joven, lo que me gusta es que yo, que no soy jugador habitual de Sonic y que juego pues de aquella manera, me voy comiendo todo, pierdo anillos y si llego es porque llego, me gusta que no me exige. No me exige, pero me reta, porque es la esencia, al fin y al cabo, de Sonic, de la tabla de puntuaciones al final, y que dices, hombre, pues si he sacado una B, voy a volver a intentarlo para sacar una A. Pero claro, No me siento mal si saco una B. Sí, ese es el tema. Ese es el espíritu arcade de Sega de siempre, de que el reto es ante ti mismo. Entonces, no es el juego el que te impone el reto, si eres tú, cuando te ves en la tabla de ranking que quieres autoimponerte este reto, lo haces. Pero si no, tú puedes seguir hacia adelante. Es muy arcade hacer eso. Es el reto personal que uno mismo se impone. Pues ya digo, muy contento con este Sonic. Voy a seguir jugando y ahí está mi recomendación. Y además, ¿cómo es la vida? Esto no estaba planeado, ni muchísimo menos, que vamos a pasar de esta experiencia con Sonic Generation a las anécdotas que nos va a contar Nacho precisamente sobre Sonic. Y es que esto de las curiosidades, de las casualidades también, es increíble, ¿no? Sonic Generation, estábamos aquí compartiendo cómo a todos lo hemos jugado antes, después, nos ha encantado por varios motivos. Y curiosamente, tenemos esta sección en la que Nacho de Nintendatos nos habla de juegos contándonos anécdotas, datos contrastados, un montón de información de archivo que ha estado buceando. Veníamos además de un recorrido donde repasábamos algunos juegos de Mario y tiene cierto componente, cierto morbo irnos ahora a Sonic, a Sega. Bienvenido, Nacho. Hola, pues... Pues sí, la verdad es que cuando nos metimos con Sonic después de la lista de vídeos de Mario que hicimos, nos decían en los comentarios del canal, ¿qué pasa? Que ahora soy Sega Datos. O sea, porque no se lo esperaban. Tú que imagino que en YouTube te recibirás muchos comentarios, ¿sigues percibiendo esa guerra que ya no existe porque ni Sega es la Sega que era, ni Nintendo es la Nintendo que era? ¿Sigue existiendo? ¿Está latente ese odio, entre comillas? Yo creo que sí. Bueno... A ver, en cierta medida sí que hay gente que todavía ve a Sonic como algo que no pertenece al ámbito de interés de un jugador de Nintendo, porque sí que teníamos comentarios que eran como, ¿pero qué hace este vídeo si esto es un canal de Nintendo? Wow. Y yo pues ya estaba por responder, bueno, Sonic lleva, creo que de hecho está más vinculado ahora a consolas de Nintendo que a ninguna otra. Bueno, porque... Nacho, tengo que reconocer que cuando me dijo Sergio que ibas a hablar sobre Sonic, lo primero que pensé fue, pero si es Nintendatos. O sea, eso se queda grabado a fuego cuando has jugado claro. De pequeño a eso, y es de Mega Drive de Sega, no era de Nintendo. Pero bueno, luego ya quizá, pues qué guay, pero... Claro, obviamente, ya desde hace tiempo en Nintendatos sí que intentamos pues abrirnos a todos los juegos que puedan ser un poco más interesantes. No solo en Nintendo tenemos una lista tremenda, pero ¿por qué no, si nos interesan los videojuegos en general, pues ir a ciertos títulos que tienen mucha chicha, muchas uh-huh. curiosidades, mucha historia? Bueno, mira, bueno, por pues ejemplo, Sony, ¿no? o Crash Bandicoot, que también lo hicisteis, Spider-Man, no sé, mirando a futuro, que estamos aquí locos con The Last of Us, también se puede sacar algo. Son juegos, al final, ya no estamos en esa época precisamente de este Sonic que nos vas a hablar, donde sí que la imagen de una compañía se ceñía mucho por este tipo de actos, por las mascotas. Y de hecho, si te parece, vamos ya a meternos de lleno de qué nos vas a hablar en ese amplio universo que es Sonic, porque hay mucha tela, imagino. Pues tiene mucha tela, la tenéis completa en el vídeo que tenemos en el canal, que contamos toda la historia, curiosidades del juego, secretos también, y luego las diferencias regionales entre el mismo juego en las distintas versiones que hay en el mundo, que son también bastante curiosas, pero vamos a hacer como una pequeña selección aquí y os contamos cositas. Por ejemplo, supongo que más o menos es sabida todo el origen de Sonic, ¿no? De cómo empezó como un concurso interno de Sega para intentar buscar una mascota que pudiera hacerle frente a Mario, porque Alex Kidd no acababa de cuajar entre la gente. Mario era imbatible. Y bueno, entre las más de 200 propuestas que hicieron los trabajadores de Sega, pues había cosas como un conejo, un bulldog, un lobo con los colores de la bandera de Estados Unidos. Porque a Sega le interesaba mucho que fuera un personaje que pudiera triunfar en Occidente. Y eso marcó un poco toda la historia de la creación de Sonic. Y esto de los animales, todo el tema de... también me da la sensación que va muy ligado, evidentemente, a una audiencia infantil. Se me viene a la mente cuando vas al supermercado y tienes las cajas de cereales, que siempre son animales, ¿no? Y aquí sí, también pasa claro. Un poco. Al final el término mascota ya pues lo asocias a, claro. a un animal y bueno, ahí tenemos a Mario que es un señor con bigote que no, yo creo que es como era el rival a batir, pero al final era también como una especie de excepción a esa norma de que todos los héroes tenían que ser animales, ¿no? O una especie de Looney Tune o personaje de ese estilo. Pero bueno, que Sega cuando creó a Sonic sí que intentaron desde el principio dar en todos los clavos. O sea, querían que fuera un personaje, incluso hablaban de... Contaban a Otto Oshima, que fue el diseñador, el que creó al personaje, el que lo dibujó y lo pensó y diseñó a Sonic. Contaba que cuando lo presentaron por primera vez a, digamos, a los altos cargos de Sega, llegaron a diseñar incluso, a llevar peluches hechos, para que vieran que era un personaje que era fácilmente convertible en merchandising, ¿no? Que era como una de las principales ramas de negocio que se podrían abrir para la compañía si, también si el personaje es que triunfaba, ¿no? Yo creo que les pasa como a mí, un peluche te vende lo que sea, ¿eh? Eso hace mucho. Sí, con un peluchito así, además Sonic es muy cookie, el Sonic clásico para hacerle peluche. Y bueno, fue una de las principales cosas que quería Sega poder hacer, porque Mario estaba en todas partes. Estaba desde en las cadenas de comida rápida, hubo cereales de Mario, no sé si os acordáis. Bueno, había, me parece que había hasta colonias, incluso para niños de Super Mario. Entonces, Sonic tenía que estar en todas partes. Bueno, pues finalmente de esa serie de bocetos que se presentaron acabó triunfando Sonic, ya lo sabemos. Y de hecho, en la propia creación del personaje, como digo, siempre influyó mucho Sega of America. Sega of America, de hecho, estaban en coordinación, bueno, estaban en comunicación la sede de Sega de Estados Unidos, Sega of America, con Sega de Japón. Y por ejemplo, iban haciendo pequeños retoques a las cosas originales que planteaban desde Japón. Y eso llegó a provocar cierta tensión entre los creadores de Sega Japón y Sega of America. Porque, por ejemplo, todos más o menos nos acordamos del nombre que tenía el Dr. Robotnik o Eggman en Estados Unidos. O sea, para un jugador japonés, el malo de Sonic es Eggman, el Dr. Eggman. Y para los jugadores occidentales, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero todavía muchos le llamamos Dr. Robotnik. Y luego también nos acordamos de que es Eggman, pero sobre todo Dr. Robotnik. Y eso fue una imposición que tuvieron desde Estados Unidos. Creían que el nombre de Eggman no era lo suficientemente pues, o temible o vendible o lo que sea, y dijeron no, se va a llamar Dr. Ivo Robotnik, no Eggman. Y luego, de hecho, en el Sonic Generations que hemos estado comentando, no sé si te acuerdas, que hay una escena en la que dice el doctor Eggman. Bueno, están tanto el Eggman del pasado como el del presente. Y dice el del pasado que se llama Robotnik y le dice el del presente, no, ya nadie me llama así desde hace mucho tiempo. Entonces, qué bueno, y además me encanta porque esto que estás contando ya no solamente son diferencias culturales, sino yo siempre, cuando hablamos de Sega, creo que hay un libro de referencia que es Console Wars, la novela, sí. Es impresionante, donde aparece muy bien reflejado lo que cuentas, que es que prácticamente Sega of America y Sega Japón eran dos empresas diferentes, cada una era una criatura bicéfala, cada una iba por un lado, y eso sería el principio del fin de la propia compañía tal y como la conocemos. En mi opinión, también desde la mentalidad occidental, tenía mucho más valor o se arriesgaba a lo que se estaba haciendo en Sega of America, más gamberra, que quizás esa parte japonesa que era incluso un lastre en muchas ideas que tenían desde la filial americana. Claro, es que, por ejemplo, desde se vieron muy influidos y ya os digo que en Japón, por lo que se cuenta además en el libro muy bien contado, es un libro imprescindible, el de Console Wars, veían como que tenían que hacer, querían un personaje rebelde, como muy cañero en Sega of America, y claro, mismamente el diseño del personaje en la portada del juego es muy diferente en Estados Unidos o en Occidente que en Japón, porque la forma de querer vender ese personaje al mundo, cada uno tenía una idea muy distinta. En Estados Unidos querían que fuera duro, rebelde y más chulo que nadie, y en Japón era como un personaje con mucha vitalidad, que siempre quisiera ayudar a los demás, muy ecologista. Entonces cada uno enfocaba al mismo personaje desde un punto de vista, y por ejemplo ha contado Naoto Oshima, el diseñador, pues que llegaron a sentir como que eso, que estaban jugando con su criaturita, ¿no? Que ellos habían tenido la idea y desde fuera se le estaban dando unos matices que realmente el personaje no se había planteado así. Pero bueno, al final sí que al ver el éxito que tuvo en Estados Unidos, que fue mucho mayor que en cualquier otro territorio, yo creo que ya en Sega Japón se dieron cuenta de que bueno, al final quizás sí que tenían razón en Estados Unidos porque les funcionó muy bien y fue clave ese éxito para el futuro del personaje. Entonces, bueno, supongo que ya tragaron, se hicieron millonarios en Sega gracias a eso y dijeron, pues mira, que fuera tan malote y tan rebelde, igual no fue tan malo, porque al final ha gustado el personaje. Uh-huh. Y, por ejemplo, otra cosa bastante curiosa es que la historia del piloto que hay detrás de Sonic, que Naoto Oshima ha contado, que tenía como en esa obsesión que tenía él de que le aprobaran el proyecto de Sonic para poder empezar a trabajar con él, pues creó como una historia muy pensando en el público occidental. Y su idea del público occidental, de lo occidental, eran las cazadoras de cuero y los aviones. O sea, era un poco, su idea era Top Gun, Tom Cruise y todo esto. Entonces creó una historia como de un piloto que le llamaban el erizo, que era un piloto con el pelo de punta. Y que ese piloto tenía un erizo, volaba a velocidades muy rápidas, y entonces tenía un erizo dibujado en el avión, en el frontal del avión. Y luego ese piloto se casaba, según la historia esta que contaba Oshima, se casaba con una escritora de cuentos infantiles, y esa escritora, su esposa, creó la historia de un erizo que se llamaba Sonic, en honor a su marido. Y entonces la idea era que los juegos fueran, digamos, la historia de los cuentos que creaba la mujer del piloto. Uh-huh. Una historia así un poco enrevesada, pero que al final no se utilizó nada de eso en los propios juegos, pero sí que han quedado ciertos vestigios, como por ejemplo el emblema de Sonic, que es como un emblema típico de chaqueta de aviador, ¿no? Que es como ese círculo con las alas muy de chaqueta que te lo puedes imaginar en Top Gun o cualquier ambientación de ese estilo. Y es además, y hemos visto muchas fases de avionetas en la saga. Y luego, claro, está en Sonic 2, luego está Tails. Sí, sí. Que eso ya para otra historia, la de Sonic 2. Y luego, por ejemplo, también me parece bastante interesante que yo creo que la mayoría siempre, digamos, hemos crecido con la idea de que Yuji Naka es considerado el padre de Sonic. No sé si estáis de acuerdo conmigo o lo habéis visto, pero siempre se ha citado mucho a Yuji Naka, que fue el programador del juego, y poco a Naoto Oshima, que fue el diseñador. Mm, porque siempre que oí hablar, el padre de Sonic era Yuji Naka. Creo que ahí igual se llevó más fama Yuji Naka, cuando realmente ambos tienen, bueno, son imprescindibles para la creación de Sonic, porque Yuji Naka, que era un genio de la programación, era el que conseguía que el juego funcionara tan rápido, tan bien, fue clave para que el juego funcionase a esa velocidad y tan colorido y tan espectacular. Pero sí que es cierto que Naoto Oshima, hasta yo creo que relativamente poco tiempo, no se ha ido conociendo más su historia, y gracias a internet y a tener más información. Claro, el nombre que ha perdurado, desde luego, es el de Yuji Naka, porque como dices, es verdad que es una leyenda por todo lo que consiguió, esa fluidez, ese movimiento en las máquinas de la época, y es el nombre que ha perdurado. Pero es curioso, ¿no? Como la historia a veces ningunea o invisibiliza a muchas partes que hacen posible un proceso creativo. Sí, es un poco lo que le pasa a Tezuka con Miyamoto. Yo creo que al final Miyamoto pues ha comido a Tezuka. Que se le ve de vez en cuando, pero al final siempre ellos dos estuvieron creando a pachas, Zelda, Mario. Y bueno, pues al final quien tiene todos los focos apuntándole a él es Miyamoto. Pero bueno, que ya lo sabemos, que al final sacaron adelante Sonic. El primer juego vendió una barbaridad, porque tuvo además Sega of America la idea arriesgada de regalar el juego con cada consola vendida. O sea, en cada Genesis que se vendía en Estados Unidos tenía Sonic incluido. Genesis es el nombre de Mega Drive en Estados Unidos, por si alguien no lo conocía. Y eso le valió pues disputas también con Sega de Japón, que no entendían por qué tendrían que regalar su mejor juego. Decían, pero bueno, ¿por qué lo regaláis con la consola y no lo vendemos aparte para sacar dinero. Pero fue clave. Esto es que es vital, claro, esto evidentemente en 15 minutos que estamos aquí no podemos contarlo todo, pero evidentemente parte del éxito de que incluso se hablase de una debacle o de la victoria de Sega, al menos en América, sobre Nintendo, obedece un nombre que era el de Tom Kalinske, que era el máximo mandamás de Sega América, que venía de Mattel, de conocer la industria de las jugueterías, y evidentemente sabía cómo aplicar estrategias de otros mercados, integrarlas al mundo del videojuego. Él hablaba, por ejemplo, mucho de querer hacer como se hacía con cuando tú vas a comprar cuchillas de afeitar, que tú regalas la cuchilla con un recambio, pero luego tienes que pagar por el resto de los recambios. Ahí es donde haces el dinero. Y esto fue una forma de llevarlo a los videojuegos, regalar un juego con la consola. Exactamente. Pues lo que dices, si tú ya tienes la consola, además le rebajó el precio, porque coincidía un mes de diferencia con el lanzamiento de la Super Nintendo en Estados Unidos, y sabían que venía la Super Nintendo con Super Mario World, y tenían que ofrecer algo atractivo. Y rebajaron, me parece que fueron unos $50 el precio de la Genesis, y además le incluyeron el Sonic. O sea que era como una oferta que tenías por $200 la Super Nintendo y por 150 Mega Drive con Sonic. Y también, Nacho, puede ser que apelase a un mercado. Sabemos que las consolas, evidentemente, las jugaban niños, pero esto eran niños un poquito más mayorcitos. Es decir, a lo mejor Mario tenía esa imagen más familiar y de repente te aparecía Sonic, que era un poco el paso a la adolescencia, a la rebeldía, a ser un poquito más gamberro y decir, jo, yo quiero crecer y hacerlo de manos de un personaje como Sonic, ¿no? Sí, porque al final la guerra esta famosa de consolas que siempre citamos de los patios de colegio de Mario contra Sonic, en la publicidad Sega la buscaba, la incitaba en cada anuncio. Mientras Nintendo pues iba más a su bola a vender sus juegos sin más, creo que también son conocidos los anuncios que siempre hacía Sega of America en los que se burlaba, mencionaba directamente a Nintendo y decía ese Genesis does what Nintendo don't. Sí, mencionaba, sí, sí, sí. Eso es obra de Al Nielsen, que era el de marketing de Nike, de Sega, ¿no? Of America, que había trabajado en Nike, creo. Me parece que, fíjate, ahora me pillas con ese dato. Puede ser, es posible, sí, puede ser posible perfectamente. Pero estuvo con esa estrategia en Sega y de hecho tuvo varios ejemplos de anuncios Sega muy cañeros con Nintendo, incluso uno en el que comparaban directamente en el anuncio Super Nintendo con Mario World y Sonic, e intentaban pues venderte que el Mario era lento y el Sonic era mucho más rápido y colorido y atractivo. Siempre, pues por ejemplo, tenía otro anuncio también muy mítico de Game Gear en el que se veía un chico que se golpeaba la cabeza con un chico jugando sí. a la Game Boy. Ojo, era un anuncio de Sega. Jugando a una Game Boy y golpeándose con ella la cabeza para ver si del golpe veía colores. Porque la pantalla de... Dios. Sí. Porque la pantalla de Game Gear era... La pantalla de Game Boy era en blanco y negro. Y luego te decían, pues, tienes a color tu Game Gear, que es la consola más chula y moderna. ¿Queréis que dé un tip de ese anuncio? Fijaros en el niño que se da el golpe en la cabeza porque es un personaje de una serie medianamente conocida que se llama Yo Soy Earl. Sí, es Randy de Yo Soy Earl. De hecho... Hasta en ese anuncio es que se ve cómo intenta crear como pues un niño con sobrepeso, cansado, jugando a la Game Boy, y por otro lado están los chicos rebeldes, guays, de... O la sea, te intentaba hacer vender la idea de si juegas a Nintendo eres un pringui. Lo sí, cool es jugar en la cosa es si eso sería legal a día de hoy enseñar otra marca de la competencia explícita. No, lo es, ¿no? Claro, es que son cosas muy fuertes. Es que yo recuerdo otro anuncio que era también como una carrera de coches y la competencia que perdía iba arrastrando una Super Nintendo. Como diciendo, fijaos qué poca potencia tiene, ¿no? A mí os digo una cosa, esto era en Estados Unidos. Aquí en España la guerra la hacíamos los niños, pero no se veía en la tele. Estos anuncios no se vieron nunca aquí. Eso era en USA. Claro, exactamente. Aquí, aunque sí que... aquí teníamos en las revistas algunos anuncios que no estaban mal. No eran tan explícitos, pero revisando para algunos de los informes revistas antiguas, sí que eran muy agresivos los anuncios de Mega Drive todavía, contra con cómo funcionaba y eso aquí en España. O sea que también hicimos algo un poco más limitado, pero también se hacían anuncios muy agresivos. algo llegó, sin duda, porque aquí Super Nintendo era el cerebro de la bestia, así la comercializaba Nintendo, y Sega sacó aquí en España un anuncio que decía: ¿desde cuándo las bestias tienen cerebro? Entonces, wow, ciertas puntitas había. Igual no llegaba tan a la confrontación tan directa como en Estados Unidos, pero algo sí que llegó de esa guerra. Y de hecho, luego Nintendo, sobre todo también en Estados Unidos, obligaron a Nintendo a meterse en el barro un poquito más. Y por ejemplo, cuando ya salió Donkey Kong Country en Super Nintendo, sí que los anuncios de Nintendo eran bastante más agresivos y se empezaban a parecer más a los de Sega. De hecho, tenía un anuncio Nintendo que era: esto no es un CD-ROM, esto no es una 32X, no son 32 bits, es una Super Nintendo. O sea, mostrando Donkey Kong Country, que se veía tan bien que parecía que era una 32 bits o un CD-ROM o cualquier aparato de Sega. Entonces ya ahí se metían un poquito a ser cañeros y más cools, porque si no, Sega en Estados Unidos les comió el pastel con patatas. Al final, más de la mitad del mercado se lo comió Sega allí. Que la estrategia. Fue una época, ya digo, todo eso reflejado en Console Wars, es que es un libro maravilloso, donde sí. Yo también creo que extraigo la conclusión de el éxito de Sega en América, o esa parte de Nintendo a lo mejor un poquito más débil, siempre en América, es porque se juntaron dos variables, que teníamos a Tom Kalinske, que era un genio en la comunicación, en la publicidad por parte de Sega, y porque teníamos al cuñado de Yamauchi, creo que era, o que era alguien que realmente era un intruso realmente por parte de Nintendo en América, que era el polo opuesto de Tom Kalinske, demasiado conservador. Y al final, evidentemente, le comió la tostada. Pero es curiosísimo. Y era en Minoru Arakawa, dice. Eso es, sí. Era el... Sí, no tenía la garra. Y además es que luego... Esto al final nos está quedando un repaso a cómo Sonic se benefició del marketing para ganar esa guerra. Pero, por ejemplo, también influyeron cosas como... Se fue labrando esa imagen de Nintendo es para más pringaditos por cosas como el Mortal Kombat, que venía censurado en Super Nintendo, y Mega Drive sí que tenía la versión con sangre. Fueron una serie de cúmulos, de cosas que se fueron acumulando, y a muchos chavales les caló la cosa de que si quieres jugar juegos de verdad, de mayores y no de niños, tienes que tener una Mega Drive, no una Super Nintendo. Así que bueno, que Sonic lo petó, y luego con el 2 más aún, pero bueno, que sí que es cierto que fue un personaje... No como, al contrario que Mario, que fue un personaje meramente funcional, tenían los píxeles justos para ponerle un bigote y que se le separase de la boca y la gorra y poco más. Sonic sí que fue creado muy pensando en el marketing, pensando en el diseño, en esa actitud rebelde y todas esas cosas. Estaba creado para triunfar. Mario fue casi un resultado de hacer un juego... Sí. Sí. Era una pasada, pero que el personaje era el monigote que estaba puesto ahí por casualidad. Si hubiera sido otro, probablemente hubiera triunfado también. Es verdad, es verdad. Y luego lo que es la historia, ¿no? Esa imagen que todos tenemos ya en la mente de los Juegos Olímpicos, los dos dándose la mano, me parece... Bueno, pues también justicia poética, ¿no? De que los tiempos están cambiando y que evidentemente esas guerras hoy en día ya no tienen ningún tipo de sentido. Y también me parece fascinante Nintendatos hablándonos de Sonic en un programa como este. Pues sí, porque a mí siempre me ha gustado mucho Sonic, lo he de reconocer. Cuando el primer Sonic que tuve fue Sonic Advance, que fue el primero que llegó a consolas de Nintendo, ¿sí?, en Game Boy Advance, y para mí y para muchos fue un acontecimiento, por eso, porque por fin tenías a Sonic, y Sonic Adventure Battle también para GameCube. Hombre, bueno, ese es el juego de mi infancia, sí, puedo decir. Únicamente ya por ir cerrando, te quiero hacer una pregunta clave, fundamental, basándome solamente en la estética y diseño, ¿vale? No en los juegos. ¿Qué prefieres, el Sonic gordito o el moderno? Uy, el clásico, sin duda alguna, sin duda alguna. Me encanta además el diseño original de Naoto Oshima, el que sale en la portada del primer Sonic. Es así como... Es que tiene un equilibrio entre ser muy, muy mono, muy convertible en peluche, pero que también se le ve ahí el puntito veloz y demás. Yo creo que lo clavaron. Color azul Sega, porque tenían claro que debía vender la compañía. Bueno, nos quedamos entonces con ese Sonic gordito, sí. Una pregunta. En general, lo gordito siempre es mejor. Y digo el porqué. A ver. ¿Pikachu gordito o Pikachu moderno? A ver, es que responde a modas y tendencias. También os digo una cosa, el único ejemplo que se escapa de gordito a flaquito sería Mickey Mouse, que le ha pasado lo contrario. Al principio estaba delgadito y se ha vuelto más gordito. No, yo diría alto o bajo. Yo creo que Mickey Mouse lo que pasaba es que era el alargado y el encogido. Porque Mickey Mouse lo que el achatado. Es que era más alto. Sí. Exacto. Pero siempre el gordito. Porque el pequeñito está más gordito que el larguito, ¿sabes? Que sí, sí. A mí que siempre me gusta. Siempre me parece más esta chulo. Conversación está quedando muy rara. Nacho, una cosa te voy a decir. A para mí, Sonic moderno, sí. Me gusta más el diseño, pero Pikachu gordito siempre. Vale. Yo estoy contigo. Yo también soy del Sonic moderno estéticamente hablando, en fin. ¿Te gusta más? Sí. A mí me gusta más el clásico. Sí. Porque me he criado con él. Supongo porque me gustan más los juegos del clásico. ¿Sabes? Que no es tanto por el aspecto, sino porque los primeros juegos eran muy buenos y luego he sufrido cosas muy malas en 3D. Entonces, ¿qué quieres? Claro. Un poco a mí también me pasa. No acabo de ganarse en mi corazón el moderno a base de juegos. Y mira que ha tenido oportunidades, pero en fin, lo siento, chicos. Tenemos que dejarlo aquí, nos tenemos que despedir. Nacho, ha sido un placer y a ver el mes que viene qué nos traes, porque esto ya, claro, el campo abierto. Ahora cualquier cosa está permitida. Pues sí, cualquier cosa. Yo ya tengo una idea, pero bueno. Podéis ir viendo algo también en Nintendatos para ver por dónde puede ir la cosa. Que todo el mundo se meta en Nintendatos. Nosotros ahora ya nos toca despedir este programa. Toca poner ahora sí que sí punto y final este programa, un programa cargado de contenido, un programa que lógicamente se queda como una especie de transición o de puente a esos eventos que semana a semana decimos que van a llegar, parece que están más cerca que nunca, que los vamos a cubrir en directo, el Electronic Arts, el EA Play, el PC Gaming Show, el de PlayStation, en julio llega Ubisoft y muchísimos que me estoy dejando. Y que todo esto lo vamos a contar aquí en el programa cada semana, lo vamos a vivir en la medida de lo posible en directo con muy buenos amigos. Tony, nos vemos el jueves con ese Responde. Por supuestísimo que sí, ya muchísimas ganas de volver que tenía yo, porque de verdad han sido semanas de un sin vivir, con que si me mudaba, no me mudaba, todo lo rápido que ha pasado esto, y yo siempre encantado de estar aquí y... Y me hizo mucha gracia lo que dijiste en el Responde en directo de que tengo poder de convocatoria. Porque, a ver, yo creo que fue casualidad, ¿eh? Que en ese momento pues hubo gente que le hizo gracia lo que dije o le gustó lo que dije y lo comentó. Pero hay otras veces que no tengo nada de poder de convocatoria. Bueno, es que... No, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque yo recuerdo con Luigi's Mansion que la gente, por lo menos en el Discord... Y después también con el Star Fox 64 hubieron varios que se compraron el juego. Es decir, que tú no sabes el superpower que tú tienes, Tony. No lo sabes. Tony, incluso dentro del grupo, que yo me lo compré en 3D, el Star Fox 64 3D, para la 3DS. Y ya eso lo había terminado. Tenemos que utilizar ese superpoder, pervertirlo de alguna manera. No sé, anuncia mi libro a ver si se vende más o algo. Y ya aquí aprovechamos y barremos para casa. Pero yo sí, creo que sí, si lo anuncio aquí, yo creo que la gente de aquí que quisiera tu libro ya lo tiene, ¿eh? Porque aquí ya es donde más se ha vendido. Pero bueno, simplemente era una broma. El jueves vamos a estar aquí con el Responde, también contigo, Juanjo. Nos vemos en un par de días. Pues sí, este programa que es el del retorno, porque hemos retornado tanto Tony como yo, pues nada, muy contento de la vuelta, que espero que sigamos ya de una manera regular aquí con todo el mundo. Y nada, que nos vemos en la siguiente. Y lo mismo digo, Traders, nos vemos muy prontito. Pues sí, en ese mismo Responde. Eso es, yo soy Sergio Tour y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós. No, espérate que no hemos terminado. Ahora sí, es que todo lo que todo lo que haga ahora es trabajo que me ahorro, claro. Llevo bien por ahí solo, tío, porque me ha sonado a lo del no. Buenísimo, buenísimo. Ponlo, por favor, como tema falso. Es que he escuchado exhalar, he escuchado. Es que quería contaros una cosa que me acabo de acordar. Quería contar que he recibido una consola. Porque en los nervios previos al examen, yo cuando he tenido que hacer el examen estaba muy, bueno, los exámenes estaba muy nervioso. Y entonces me puse a ordenar mis cosas de consola, de videojuegos y todo eso, aquí colocarlo todo, qué tal, qué cual, a ver lo que tenía en cajas y todo el tema. Y no sé si os acordáis de que una 360 que yo tenía murió, se me rompió, le salió una luz roja y no me encendía. Pues bueno, pues esa 360 la cogí, la limpié un poco, cogí el disco duro, lo miré porque no me acordaba la capacidad que tenía, lo volví a meter. Y antes de ponerla en una caja y guardada porque me daba cosa tirarla, la enchufé y ha revivido. Oh. Ha revivido, ha vuelto a funcionar. ¡Jesucristo! Sí, y estaba muy contento y me he acordado, digo, se lo voy a contar. Y coño, cuando he escuchado el no, ya me he